RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, cuando son las 9 y 24 minutos de la mañana. Damos inicio hoy domingo 12 de noviembre de 2000 al programa número 51 de Aló Presidente. Este es el programa de opinión único en el mundo donde un pueblo con solo discar el 800-25601 puede conversar directamente con el jefe de Estado y así escuchar sus análisis de los temas de mayor relevancia nacional y mundial. Aló Presidente, una transmisión del circuito nacional RNB con señal libre y gratuita para todas las emisoras comerciales del país y hoy transmitido en vivo por Venezolana de Televisión. En esta entrega número 51 nos acompañan 32 emisoras en todo el territorio nacional y además Radio Rebelde en La Habana, Cuba, tercer programa consecutivo que transmitimos en directo para La Habana, Cuba. Y aquí está con ustedes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en este domingo. Domingo 12 de noviembre, San Victorino. Hoy es día de San Victorino y además día de los jubileos agrícola. Jubileo agrícola, esto tiene mucho que ver con una de las líneas estratégicas de nuestro gobierno, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo agrícola. Damos un saludo desde aquí a toda Venezuela. Seguimos avanzando por este camino. Cada semana aquí estamos para evaluarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hemos hecho, para revisar la marcha siempre. Este programa es por eso extraordinario. La semana pasada estuvimos aquí más de 5 horas, creo que fue un récord. 5 horas y media. Hoy no sé cuánto vamos a estar, pero lo importante del programa es que nos permite recibir de ustedes ese mensaje, ese llamado, ese alerta, ese estímulo, ese campanazo siempre, y nos permite pues explicarles a ustedes que son los dueños de Venezuela, el pueblo soberano de Venezuela, lo que el gobierno está haciendo a nombre de todos, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos por ustedes y para ustedes. San Victorino, felicitaciones a todos los victorinos y las victorinas. Aquí no hay ninguno, aquí está Manuel Manolino. Manuel Espinosa, bienvenido. Manuel Espinosa, todo conocido por toda Venezuela, el viceministro de Cultura. También está el ministro de Ciencia y Tecnología, que es una forma de cultura, por supuesto. Una forma de cultura. Una forma de cultura, una expresión posmoderna, ¿no? ¿Será? De la cultura. Me refiero a Carlos Genatio. Vamos a conversar un poco más tarde de muchos programas, de muchos eventos, de muchos planes. Por primera vez, así lo digo, y me da mucho gusto decirlo, por primera vez en no sé cuántos años, ya tenemos, ahora sí, un plan estratégico cultural. ¿No es así, Manuel? Así es, presidente. Por primera vez, ¿en cuántos años? Dime tú que tú tienes ahí. Bueno, no, en 25 años de existencia del Instituto Nacional, del Consejo Nacional de la Cultura, y bueno, hasta ahora, en todo el periodo, desde el año 58 para acá, no había existido también un cuerpo de política, un cuerpo de planes estratégicos que puedan orientar realmente la gestión cultural pública. En este sentido sí tenemos ya unos instrumentos como el cuerpo de políticas que se van a desarrollar ahora con planes y proyectos, programas específicos. Y aquí estoy viendo y estamos viendo el documento que contiene el Plan de Acción Cultural 2000-2006. Un poco más tarde hablaremos de él, pero esta es una extraordinaria noticia. Con este plan nosotros vamos a profundizar la revolución a través de ese instrumento tan hermoso, extraordinario, tan humano, tan motivante, tan creador como es la cultura. La revolución es un acto de creación, estamos creando una Venezuela nueva. Pues hay que buscar creadores, para crear hay que tener creadores, y para crear es necesario que los creadores tengamos instrumentos de creación. Y nada mejor que la cultura. Así es. Para crear. Así es. Yo tengo una conciencia muy profunda de eso, Manuel, y te agradezco mucho que tú, en el poco tiempo que tienes como viceministro y de cultura, has venido conformando. Yo sé que no ha sido fácil, porque difícil ha sido entrarle a ese ámbito, por muchas razones. Sí. Parte de todo lo que aquí ha venido pasando, desviaciones, elitizaciones, degeneraciones, incomprensiones, etcétera. Pero por encima de todo, ahora sí, podemos decir que hay humo blanco, pues. Así es. Y hay un rayo de luz que ilumina el camino hacia la construcción y profundización de la revolución en lo cultural. Así es. Yo por eso me siento muy optimista después que hemos conversado en torno a este tema. Así es. Vamos a hablarlo un poquito más tarde. Bueno, vamos a comenzar entonces. Por aquí me tienen unas efemérides del mes de noviembre. El 11 de noviembre del año 61 dice la historia que el entonces presidente Rómulo Betancourt anuncia la decisión de romper relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba. Y como están transmitiendo para La Habana, pues voy a enviarle desde aquí un saludo al pueblo cubano y a todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe, estos hermanos de la patria grande, esta patria grande, este sueño de Bolívar. Un abrazo a todos. La Radio Rebelde, presidente. A través de Radio Rebelde. Y creo que han llegado muchas otras solicitudes de otros países y emisoras de radio de otros países de la región que desean incorporarse de alguna manera a esta labor. Hay tres emisoras de Miami, presidente, que están interesadas en retransmitir tres el programa. Tres emisoras de Miami y creo que también de Sudamérica y de Centroamérica también. Y de algunos países del Caribe. De todos modos, en el Caribe nos están oyendo. Curazao, Aruba. Cuando estuvimos en Curazao hace unos días atrás, bueno, mucha gente me decía, te oímos todos los domingos, 5 horas, habla más, me decía una señora. Le dije, caramba, señora, 10 horas. Está esperando la cadena, en Curazao están esperando la cadena 17 horas, que yo no he podido cumplir esa promesa. Pero bueno, ahora en Aruba y en algunos otros países, con el primer ministro de Grenada estuvimos hablando, por cierto, esta semana. Bueno, ahí en la historia está señalado esto, sí, fue Venezuela la que, por razones del momento que se vivía, la Guerra Fría, el enfrentamiento este-oeste, pues Venezuela rompió relaciones con Cuba, y no solo eso, sino que Venezuela fue el país que llevó a la Organización de Estados Americanos la propuesta de aislar a Cuba, y con el apoyo de Venezuela esto se logró. Hoy en día, como sabemos, la historia ha cambiado, eso quedó atrás, y Cuba y Venezuela son de nuevo gobiernos hermanados, pueblos hermanados en las luchas por la justicia, por la verdad y en el avance hacia una nueva realidad en todo el continente y en el mundo entero. El 13 de noviembre de 1950 fue asesinado el coronel Carlos Delgado Chalbot. Fueron aquellos años, todo esto lo propiciaron, todo ese desencadenamiento de hechos políticos, sociales, que incluso llegaron a este extremo de asesinar a un hombre que dejó un buen recuerdo de ser un hombre honesto, brillante, oficial, y estaba pues al frente de la Junta de Gobierno, Carlos Delgado Chalbot. Lo mataron por aquí cerca, en un puente. Un puente que queda por aquí cerca, no recuerdo cómo se llama, pero yo sé que una vez pasamos por ahí y ahí nos detuvimos en alguna ocasión. Bueno, yo decía que todos estos hechos fueron desencadenados por la ambición personal y la ambición política de un pequeño grupo que organizó aquel golpe de Estado contra el general Isaías Medina Angarita. Eso desencadenó una serie de hechos que también produjeron este asesinato. Porque en verdad en Venezuela no, afortunadamente, no ha sido, como en otros países, tradición el magnicidio. No, en otros países sí. En otros países, bueno, matan presidentes, asesinan, tanto de América del Sur como de América del Norte también. Aquí no. Aquí no se hizo eso costumbre, o no ha ocurrido pues con frecuencia alarmante en la historia. Pero recordamos hoy al coronel Carlos Delgado Chalbot, asesinado el 13 de noviembre de 1950. Bueno, ¿qué hemos hecho esta semana? Vamos rápidamente a recordar la agenda cumplida esta semana que ha transcurrido para atender la primera llamada. Tenemos hoy bastantes llamadas y vamos a atenderlas. El día lunes, volvamos atrás una semana, nos vimos aquí el domingo con las 5:30. Luego, el lunes 6, recibimos aquí en Palacio al señor Keith Mitchell, primer ministro de Granada. Un país vecino, hermano, hicimos una reunión de trabajo, estuvo él visitando varias regiones del país, estuvo en reuniones con los ministros, con el vicepresidente, e hicimos una buena reunión de trabajo donde nos fijamos algunas metas de trabajo conjunto de Granada con Venezuela. Venezuela en el Caribe, el Caribe en Venezuela. Ese proceso va a seguir su marcha, es una estrategia, una política de Estado venezolana en el Caribe. Granada nos ha solicitado la incorporación al Acuerdo Energético de Caracas. Bienvenida su solicitud, ya la estamos procesando y aspiramos pronto llegar a un acuerdo para cooperar con ellos en cuanto a lo energético, un proyecto turístico, agrícola, industrial. La delimitación está pendiente desde hace años. No hemos delimitado nuestras aguas con Granada, pues estamos dispuestos, y así lo hemos dicho el primer ministro y mi persona, que aspiramos en un corto plazo dejar claros y delimitar nuestras fronteras marítimas. El mismo lunes estuve luego inaugurando el campeonato suramericano de pentatlón militar. Esto es una prueba muy exigente donde a la cual vinieron representantes oficiales y soldados de 8 países de Sudamérica, y toda esta semana estuvieron compitiendo y tenemos una noticia muy pero muy buena. Resulta que el equipo de los muchachos venezolanos venía en tercer lugar toda la semana. Yo he estado pendiente casi todos los días de ellos. Esta es una prueba donde hay un cross country que terminó ayer, hay una cancha de obstáculos muy exigente, unas pruebas de tiros de combate, lanzamiento de granadas y natación con obstáculos, natación utilitaria se llama. 5 pruebas, se requiere una preparación física y mental muy, pero muy completa. Bueno, el equipo venezolano se metió en segundo lugar detrás de Brasil. Y esta es una muy buena noticia. Estamos esperando de todos modos los numeritos, pero es la información que me dio ayer el comandante del ejército. Así que felicitaciones a todos y a este grupo de oficiales, suboficiales y tropas de Brasil, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, quienes nos acompañan con sus familiares. Ahí estuvimos conversando con algunos de ellos. Bienvenidos. Y yo les decía, a esa Unión Militar Sudamericana, dándoles un saludo bolivariano y llamándolos a continuar trabajando y profundizando la integración de todos los sectores de Sudamérica, y entre ellos los sectores militares, por supuesto, emulando el ejemplo de quienes nos dieron patria: San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, etc. Eso fue el día lunes. Luego estuvimos en la noche revisando con la constituyente económica los principales proyectos que han estado recibiendo y que ya están casi listos para ser anunciados al país. Proyectos de la empresa privada, de la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa. En verdad debo reconocer el trabajo de la constituyente económica y la manera como los sectores privados se han venido en todo el país, en todo el país. Esto no es solo en Caracas ni es con un pequeño grupo, no. Es que se han hecho asambleas con empresarios, con productores, con innovadores y creadores en todos los estados del país. Hay capítulos de la constituyente económica en cada estado del país y allí han comenzado a llegar una serie de ideas. Algunas son ideas, pero eso se va trabajando y se convierte en anteproyectos, y los anteproyectos se evalúan técnicamente, financieramente, y se pueden convertir en proyectos. Hay miles de ideas, pero hasta ahora, de esas miles de ideas, hay como 1.200 anteproyectos. De esos 1.200 anteproyectos, hay como 50 casi proyectos que nosotros estamos dispuestos a facilitar el financiamiento inicial para arrancar estas obras en conjunción con la banca privada, que también está representada en la constituyente económica. Bueno, hay un programa que me ha llamado mucho la atención, que se llama Vuelta al Campo. Vuelta al Campo es una asociación privada, una empresa privada formada por vecinos de aquí, de un barrio de Caracas. Familias generalmente venidas del campo, casi todas. De Gramoven, gracias Carlos, de Gramoven. Bueno, cuenten ustedes, amigos de Gramoven, que tienen ese programa Vuelta al Campo, con todo mi apoyo, hasta personal. Me voy con ustedes, pues, a ayudar allá de alguna manera para que vuelvan al campo. Y estamos construyendo los saraos, los saraitos, viviendas hacia el sur, hacia el este, al oeste, saneando tierras. Ahí viene la ley de tierras para acabar con el latifundio que tanto daño ha hecho. Porque hay mucho llanero, mucho andino, mucho oriental que se ha venido a Caracas a vivir en un cerro, en un rancho, porque no tiene por allá en el sur ni un pedacito de tierra, ni ninguna facilidades de vida. Bueno, queremos que Venezuela se equilibre. Ese proyecto me ha parecido muy importante, y además que viene de ustedes, de la misma población. Tienen varios años en esto. Ahora cuenten con todo nuestro apoyo. De Vuelta al Campo, de Gramoven al campo, a trabajar, a sembrar, a criar, a vivir en el aire libre, a la orilla de un río. Bueno, si yo llego a viejo, le pido a Dios, pues me iré para la orilla de un río seguramente, a ser feliz, a pescar, a criar, a vivir, a respirar aire fresco, de manera tal que apoyamos a la constituyente económica con toda nuestra voluntad y nuestra capacidad. Luego, el día martes hicimos en Valencia, estuvimos en la inauguración de una planta de pintura que no es cualquier cosa. Es la tercera en América del Sur, o no la tercera porque sea así, uno, dos y tres, una de las tres, pues, están ahí en primera fila, no es que está en tercer lugar, no. Una de las tres plantas más avanzadas de tecnología de punta, ¿no es, Carlos, que se dice? Sí, puede ser. Sí. Tecnología de punta en cuanto a pintura de vehículos. Esta planta fue instalada por General Motors, en la planta que ellos tienen en Valencia, y bueno, recorrimos las instalaciones. Es impresionante el espíritu que se siente ahí en los trabajadores venezolanos y todos los gerentes venezolanos y de los Estados Unidos de General Motors. Yo felicito este esfuerzo. Una inversión de 50 millones de dólares. Ajá, aquí tiene Elías Agua. ¿Cómo estás, Elías? ¿Cómo te va el ministro de Secretaría? Muy bien. Aquí tiene Elías su ficha, nuestra ficha. Una planta ecológica, además. Tú sabes que los gases tienen un sistema, los absorben, los anulan, pues. No son esas plantas viejas que echan ese chorro de gas a las ciudades, ¿no? No, todo un sistema ecológico, y es una planta grandísima de ensamblaje que está... Me contaban que este año el mercado, es decir, la venta de vehículos, se ha incrementado en un 30% en este año 2000, y especialmente el carro popular. Allá lo vimos cómo lo hacen, todo lo ensamblan, pues. Y hay un componente de casi 25% de piezas venezolanas. Toda la tapicería y ahora, bueno, la pintura. 20 vehículos por hora. Ahí estuvo el presidente Naylin, ¿no? El presidente de la General Motors venezolana. También estuvo Jack Smith, el presidente mundial de General Motors. Y aquí hay una frase que señaló Jack Smith. Un discurso muy, muy, muy positivo, que refleja lo que están pensando los inversionistas serios del mundo acerca de Venezuela. Fíjense lo que dijo Jack Smith. Siempre hemos visto al mercado venezolano como uno de los más importantes de Latinoamérica, y esta nueva inversión confirma nuestra visión. ¿Cómo te quedó el ojo? Bueno, inversiones que siguen llegando a Venezuela para, y además para instalar plantas de avanzada. Se ha incrementado el empleo ahí en esa planta en 10% este año. Más de 100 nuevos empleos y capacitación. Y hablé hasta con los jefes sindicales de ahí. Y me llamó mucho la atención que cargan una gorra bolivariana. Por todos lados se está metiendo la fuerza bolivariana de los trabajadores. Llegó a General Motors, le regalaron a Jack una gorra bolivariana, y se la puso, ¿no? A Jack Smith, el presidente mundial de General Motors. Me estuve invitando a visitar Detroit, a un juego de béisbol con los Tigres, ¿no? Ya veremos si no lo atiendo. Bueno, muy feliz de haber asistido a esta planta de pintura, pero una cosa es impresionante, Carlos, tú no piensas, ¿no? Es la tecnología más avanzada, pues. Y una prueba de calidad impresionante. Todo aquello muy bien organizado. Se ve además un espíritu de trabajo. Eso que se percibe en los grupos humanos, ¿no? De juicio, de motivación. Esa es la palabra, motivación. Y así lo dijo el presidente de la General Motors venezolana, Naylin, en su discurso, también lo dijo. Señaló que lo más importante es el ser humano, eso no se le da vida a la maquinaria, sino es un poco de hierro, de pintura, eso no tiene vida. Es el ser humano lo que le da el alma a las cosas. Yo salí muy bien impresionado de esta visita a General Motors y estoy seguro que van a seguir teniendo éxito. Bueno, ese mismo día, martes, nos fuimos en la tarde a Santa Lucía. Entregamos un grupo, una primera etapa de casas, 65 casas, pero estas son unas señoras casas. Incluso le entregamos algunas de estas casas a damnificados de Vargas. Casi la mitad de ellas a damnificados, y la otra parte, bueno, para sectores de clase media y clases populares de ese pueblo de Santa Lucía, del pueblo mirandino y de varias partes de los barrios del pueblo. Pero estas son casas de 4 habitaciones, con baños y 2 baños, casi 100 metros cuadrados de construcción, y a precios asequibles, con facilidades de pago. Esta es una primera entrega, pero ahí se están construyendo y seguiremos construyendo viviendas para el pueblo, para las clases medias y las clases populares, de diversos niveles. Hay viviendas más pequeñas, por supuesto, de 8 millones de bolívares. Estas creo que cuestan 14 millones de bolívares. A los damnificados se les dio con 6 meses de gracia, tienen que pagar el 10% de inicial y 20 años para pagar con bajos intereses. Ahora, esta semana hemos comenzado con un plan agresivo de entrega de viviendas. Esto de Santa Lucía es uno de esos eventos. Claro que el problema de la vivienda es muy grave, ya me lo comentaba Carlos Genacio también, que sabe mucho de eso. Además, estuvo trabajando allí en el Ministerio de Infraestructura de un tiempo, al comienzo, con Julio Montes, con Reyes Reyes. Y el problema de la vivienda es un problema grave que vamos a enfrentarlo de muchas maneras. Hay que tener creación, hay que innovar. Tienen que ser métodos revolucionarios, no solo por las vías normales y tradicionales, no. Así que vamos a impulsar con mayor agresividad esto de la autoconstrucción de viviendas, viviendas de adobe, bien fabricadas con tecnologías muy avanzadas. Ahí la cultura tiene un gran aporte, viviendas alternativas para poder cumplir, bueno, e ir llenando poco a poco la inmensa demanda de viviendas que es gigantesca. Durante 20 años aquí se dejó de hacer viviendas para el pueblo o se hacían unos cuartuchos que a los 2 años ya no se pueden habitar. Unas viviendas desechables es lo que sí le decían al pueblo. No, Carlos, usted dice que... Bueno, presidente, primero que nada, el déficit de vivienda acumulado en el país es en el orden de 1.400.000 viviendas. Esto realmente es una situación sumamente difícil y básicamente corresponde al pasivo que se asocia, es muy similar al pasivo de la deuda externa, el pasivo que tenemos solo con el problema de vivienda. Adicionalmente, el crecimiento poblacional interanual en el país hace que tengamos una demanda en los sectores populares, en lo que llamamos nivel 1, en el orden de 100.000 unidades de vivienda cada año. O sea, eso tiene que ser al menos nuestro reto de atención, porque si no lo hacemos de esa manera, tenemos un incremento de la problemática de vivienda realmente en el país. Nuestra política de vivienda, que ha sido conformada en año y medio de trabajo, una política de un altísimo nivel reconocida por organismos internacionales, como una política completamente acertada, que atiende distintos aspectos de la sociedad y distintos problemas, e inclusive con estas últimas decisiones que se han tomado de incorporar un tercer nivel que apoya mucho más inclusive a la clase media, creo que tenemos una visión muy completa del problema de la vivienda y una perspectiva muy... Bueno, gracias Carlos por esa opinión tuya que es muy, muy técnica y muy precisa, pero sí tenemos que avanzar y seguiremos avanzando en este programa de viviendas muy moderno, muy completo y cada día será más agresivo. Y para eso pedimos la colaboración de los sectores privados, porque el problema no es solo del Estado, la sociedad toda, la organización social, todo eso es parte de la solución del problema. Bueno, ahí estuvimos de todos modos. Luego estuve dándole una entrevista de varias horas aquí a un periodista de los Estados Unidos, Deepak Gopinath, de la revista vamos a ver si lo pronuncio bien, Institutional Investor. Institutional, bien bueno por la corrección. Institutional, el acento va en la U. Ah, claro, yo es que yo siempre le... El acento sabaneta, ese siempre está pegado ahí, ¿vale? El acento sabaneteño. Saludo a mis paisanos de Sabaneta, carajo, que los han estado nombrando mucho por la prensa. Bueno, soy su hijo, pues. Perdónenme que tanto los nombren por la prensa y les disparen desde aquí a la gente de Sabaneta, pero orgulloso de ser de ese pueblo tan hermoso a las orillas del río Boconó. Bueno, ese acento sabaneteño. Institutional, uh-huh. Investor, ¿sí? Sí, más o menos. Bueno, estuvimos hablando del proceso venezolano. Ahora, pasamos hablando como casi 3 horas, en la noche del día martes 7, ese día se fue el primer ministro de Grenada, Kate Mitchell. Luego, el día miércoles, tuve un almuerzo muy interesante con la embajadora de los Estados Unidos de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, la señora Donna Rina. Estuvimos conversando de tantísimas cosas, en un almuerzo muy, muy, muy bueno, muy franco, muy sincero, muy ameno además. Esta noche nos veremos de nuevo. Viene un grupo de senadores, diputados de los Estados Unidos, algunos reelectos esta semana pasada, y vamos a estar conversando esta noche en una cena de trabajo. Bueno, Luego conversé con Julio Montes, nuestro embajador en Cuba, por la tarde, y recibí credenciales ese día miércoles en la tarde de 3 nuevos embajadores de los países, o de países muy importantes para nosotros, como son China, bienvenido el embajador chino, el nuevo embajador chino y su esposa, de India y de República Dominicana. Conversamos sobre las relaciones con estos países, con China. Ustedes saben que hemos estado profundizando las relaciones de todo orden, igual con India. Ya tenemos una invitación para ir a India, y quieren hacer convenios energéticos, convenios petroleros, agrícolas, industriales, con ese gran país como lo es India, China y República Dominicana, nuestros hermanos del Caribe, con quienes también estamos trabajando muy duro y seguiremos trabajando muy duro el acuerdo energético de Caracas, los equipos de cooperación turística, económica, social, cultural, etcétera. Bueno, yo no sé por qué me estaba... que estaba cambiándome, eso es el martes, chéverísimo, ¿no? Sí. Claro, yo me estaba cambiando porque veníamos de la mopia de entregar las viviendas y yo me la paso como un cadete de primer año, pues corriendo, cambiándome de traje por aquí, agarrando papeles, libros, etcétera. Entonces tenía que cambiarme de ropa, ponerme traje, corbata, para la entrevista con el caballero Gopinath, porque además venían a tomar unas fotos con luces y cosas para la portada, y tú sabes, el muchacho Sabaneta tenía que salir ahí más o menos, ¿no? bueno, tampoco la cosa es para tanto, ¿verdad? Uno tiene que echarse una peinadita, y el nudo de la corbata, y... Bueno, así que mientras me estaba cambiando, claqui, prendo el televisor, a ver qué crítico me estaba demoliendo ahí. Y entonces veo, prendo y sale chéverísimo. Y está este muchacho Rolando haciendo, me da una clase magistral, te felicito. Yo me reí mucho solito. Me senté ahí unos minutos, y me pedí un café y a disfrutar. Y yo quiero decir a toda Venezuela que a mí no me, para nada... Porque hay personas que me han dicho, mira Chávez, no permitas eso. No, a mí más bien me gusta eso. Me gusta porque creo que es un acto de creación cultural, ¿no? Así es. Déjeme decirle que a mí incluso una vez me iban a arrestar siendo oficial, porque yo siempre organizaba actos culturales en las maniobras, en los montes, en las campañas. Después, al final, siempre uno acostumbraba a cerrar con actos culturales, y yo siempre andaba en eso, claro, metiendo lo bolivariano siempre, ¿no? Los cadetes haciendo actos bolivarianos y representando a Páez y la Revolución y Zamora, pero también mucha humor. Y teníamos un grupo de muchachos que imitaban a los oficiales. Y bueno, organizamos un acto de imitación. Bueno, se ha molestado tanto un oficial que entonces quería sancionar al que lo imitó. Pero tuve que salir yo a asumir mi responsabilidad. No, yo soy el responsable, le dije. Ese muchacho lo imitó a usted porque yo le di la instrucción, pues las instrucciones del acto cultural. Así que terminé haciendo un informe de por qué yo estaba incitando a los subalternos a imitar a los superiores. Pero yo disfrutaba mucho cuando a mí me imitaban, pues. Hay un muchacho, Dirinot Piña, un oficial a quien yo quiero mucho, ya es teniente coronel, una vez lo conseguí imitándome. Había un acto cultural de ellos por allá, y había un hombre en el desierto, clamando agua, ¿no? Eso era parte del acto, el momento, una escena. Eso se improvisaba encima de un camión en la montaña, y todo el mundo sentado ahí en la oscuridad, y unas lucecitas ahí, a divertirnos un rato. Y está un drama, alguien en el desierto, ¡Alá! ¡Alá! ¡Dame un camello! Decía. Entonces salió una voz idéntica a la mía del grupo de muchachos que estaban sentados. ¡Pídeselo a Maisanta nuevo! Y resulta que yo descubrí que yo estaba sentado cerquita y lo agarré al que... Porque en la oscuridad, ¿eh? Era Dirinó Piña, chico, que me imitaba igualito, ¿vale? Y Guasipati, un otro cadete que me imitaba, pero igualito. Así que a mí no me molesta para nada, todo lo contrario. Me da mucho gusto que yo sirva para que la gente se ría, pues. Eso, la risa es remedio para muchas cosas, así que si sirvo para hasta para eso, bueno, que se rían de estas clases o creación magistral Rolando, te felicito y a todo el equipo, por supuesto. Llegó Fidel al programa. Es que es el programa nuestro, Teresita. Nos estaban invitando al programa a los presidentes. ¿Ah? Creo que tú sales también de vez en cuando. ¿No has salido? Saltando. Mira, Rolando, te pido que saques a Teresita también ahí. Que saquen a Teresita cuando yo le pido café y esas cosas. Está incompleto el show, el ¿cómo se llama? El sketch, ¿no? El sketch. Está incompleto. Saquen a Teresita cuando me da café. Y cuando me regaña que saca una... Ustedes no la viven, tienen que venir a verla para... Yo les voy a dar algunos datos de Teresita, para que la saquen también ahí. Bueno, volvemos acá. Entonces, estábamos el día martes... Miércoles, perdón, los embajadores de China, India, República Dominicana, y luego estuve reunido con Manuel Espinosa, en la noche, ¿verdad? Sí, en la noche. Ya tarde. A las 8:30. 8:30, un poco más tarde de lo previsto, con el ministro Navarro y con Manuel Espinosa, a quien tenemos aquí al lado, un hombre de la cultura, de una gran trayectoria cultural, intelectual, creativa, y que ha asumido, ya no como un Quijote, no, porque la idea del Quijote es el luchador que no llega a ninguna parte, ¿no? Sino que es una tragicomedia, no, un luchador y un creador exitoso para reordenar, reorganizar y relanzar la cultura. Eso tiene una serie de connotaciones que ya él nos va a explicar. Ahí estuvimos trabajando un rato, yo me trajo una serie de planes, proyectos, y quiero decirte, Manuel, repetirte aquí lo que te dije en privado, cuenta con nuestro apoyo y nuestra más férrea voluntad personal y política para apoyarte hasta donde podamos, en la gestión, en el asunto financiero, hasta donde se pueda, buscando recursos, en algún acto cultural para imitar a alguien también. A mí también me sale imitar a alguien. Así que mucha suerte, Manuel, a ti, y a través de Aló Presidente, nuestro saludo a todo el sector de la cultura, y los invito a cerrar filas, a trabajar, a crear, a contribuir con la mente, con el alma, con el espíritu de creadores que tenemos tanto los venezolanos, en ese acto de creación, que es la revolución, que es la creación de una patria nueva. Así es. Bueno, luego hablamos con Maigualida Barrera. Aquí cargo, precisamente, mira. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo, Teresita? Mira. Superman. Jóvenes, por la patria nueva. Estoy inscrito como uno más en la Fuerza Bolivariana Juvenil. Soy uno de ellos. ¿Quién más quieres? Carlitos, tú. ¿Cómo no? Inscríbete, pues tienes que llenar la planilla. Y tienes que dar un aporte mensual y tienes que viajar por el país y buscar 20 jóvenes más. Aquí está. Tremendo trabajo está haciendo Maigualida Barrera, la Fundación Juventud y Cambio. Patria Joven. Y hago un llamado a todos los jóvenes de Venezuela para que se incorporen a esta organización, que es una especie de red social que se está metiendo por todas partes con esa fuerza inagotable, hermosa, de la juventud más joven. Esa juventud de 14 a 21, 22 años. Claro que nosotros nos metemos ahí para ayudar a esa juventud menos joven como es la nuestra. Pero esa juventud más joven, de 14 a 20 a 24, vamos todos, muchachos y muchachas, hay campamentos, hay aldeas juveniles, vamos a construir instalaciones culturales en todo el país, pero ellos mismos lo van a construir, están alfabetizando gente, no puede haber más analfabetismo en Venezuela, analfabetismo de leer y escribir, pero hay otro tipo de analfabetismo. Vamos todos al internet, a la informática, a la pintura, al teatro, a la poesía. Esa es la Venezuela nuestra, que la juventud. Así que por eso yo le hago un reconocimiento a Maigualida y a todo el equipo de la Fundación Juventud y Cambio, que está cambiando precisamente de patrón. Eso era otra cosa, solo tenían para otras cosas, ¿no? Ahora no, ahora viene la fuerza juvenil desde abajo, impulsando hasta marchas. Hicieron una marcha desde Cúcuta a Caracas, una campaña admirable. Los jóvenes. Y están haciendo asambleas, congresos, están pensando en todo. Yo los felicito y los apoyaré con el más alto. Ellos están trabajando con nosotros, presidente. Eso, échanos un poquito el cuento. Ellos están trabajando con nosotros, estamos articulando todo lo que es la acción cultural en todo el país, justamente con el Plan Nacional de Redes Sociales y especialmente con Juventud y Cambio, la patria joven, pues. El componente vital, fundamental ahí para hacer realidad todos estos planes de los complejos culturales, de lo que es la acción sociocultural comunitaria, pues la fuerza fundamental allí de promoción, de trabajo, de construcción, pues de todos los módulos que tenemos pensados, son unos complejos culturales que esperamos que en cada municipio exista como mínimo un complejo cultural, para que realmente las en comunidades... En cada municipio un complejo cultural. Así es, un complejo cultural donde esos complejos culturales, ya posteriormente podemos dar más detalles de esto, tiene un museo comunitario, una sala de lectura, un centro precisamente para la internet, informática. Para informática, para la televisión y radio FM local, un trabajo, unos talleres para artesanía. Esto es muy importante porque fíjate, Manuel está hablando, Manuel Espinosa, nuestro viceministro de Cultura, de un módulo cultural en cada municipio. Así es. Ahora, ustedes, los habitantes de los municipios, tienen que colaborar, organizarse con una red social. Y ahí es donde está la juventud como punta de lanza, pudiéramos decir, pero todos somos responsables de eso. Ustedes saben algo, vecinos y vecinas de los municipios de Venezuela, todos, todos, la lectura, eso que tú decías. Miren, la lectura es, no solo la lectura es un medio para la preparación intelectual, académica, no, espiritual. ¿Cómo llena el alma la lectura? José Balsa, precisamente el escritor ensayista nuestro, muy importante, está desarrollando con nosotros un proyecto de promoción de la lectura. De promoción de la lectura. Él mismo se va a incorporar pues a ese proyecto. Eso es muy importante. Bueno, ya más adelante seguiremos hablando del plan de cultura. Gracias, Manuel. Estuvimos hablando entonces el miércoles y luego tarde la noche con el ministro de Infraestructura, revisando los planes de vivienda, los planes de infraestructura, la sobremarcha, etcétera. El día jueves estuvimos juramentando acá en Palacio al mediodía al nuevo superintendente nacional tributario, el doctor Trino Alcides Díaz, y un equipo nuevo que ha llegado al CENIAT, nuevo intendente de aduanas, José Bielma Mora, un nuevo intendente tributario, Elías El Yuri, y un equipo que ha comenzado a sumarse a la gente buena que está en el CENIAT, pero donde hay mucha tela que cortar. Y yo, como lo dije ese día en mis palabras, invito al pueblo todo a incrementar, a que incrementemos nuestra conciencia tributaria, la necesidad de pagar los impuestos, las empresas, los ciudadanos, todo el que tenga que pagar impuestos, y a luchar contra la corrupción. Evadir impuestos es corrupción. Y no solo eso, ahora, según la Constitución, es un delito. Es un delito. Así que, felicitaciones a Trino, a su equipo, y estoy seguro que las metas que nos hemos impuesto para incrementar la recaudación en aduanas, acabar con la corrupción, la evasión, vamos a lograrlas en el mediano plazo. Sé que van a tener un gran trabajo, también cuenten con todo nuestro apoyo. En la tarde del jueves estuvimos evaluando y preparándonos para la ley habilitante con el vicepresidente Isaías Rodríguez y varios ministros, y evaluando los planes, cómo se van desarrollando los planes. Esto es algo que nosotros siempre estamos haciendo, casi que semanalmente. ¿Cómo vamos caminando en los planes sociales, económicos, políticos del gobierno? Bueno, después estuvimos revisando varios casos. Vino por ahí el gobernador de Aragua, Hidalgo Bolívar, a traerme varios proyectos para ser aprobados en el FIDES, el Fondo para la Descentralización, y la Ley de Asignaciones Especiales. Hago un llamado a los gobernadores, a los alcaldes, que apuren un poco el trabajo de sus equipos de proyectos. Hidalgo, por ejemplo, trajo un proyecto para viviendas, hablando de las viviendas, pero viviendas de adobe, que las van a hacer en Aragua, la misma comunidad. Bueno, ya se le aprobaron casi 2,000 millones de bolívares del FIDES y las asignaciones especiales, porque por ahí va la solución. No solo es el gobierno central el que tiene que hacer la vivienda, son las comunidades organizadas en los municipios, con los alcaldes, esos nuevos alcaldes bolivarianos, esos nuevos alcaldes que están con la revolución, vamos a organizar y a hacer proyectos. Eso sí, hay que hacer proyectos. Nosotros no podemos asignar recursos si no vienen proyectos bien hechos. Felicito al gobernador de Aragua, Didalco Bolívar. Me trajo proyectos de vivienda. Me trajo proyectos para una nueva sede de la DIEX en Aragua, un edificio nuevo y moderno. Proyectos agrícolas, proyectos para microempresas. Y esos proyectos ya están estudiándose y algunos se han aprobado allí en el equipo que aprueba esto a través del FIDES y la Ley de Asignaciones Especiales. Vamos a ver, Carlos, ¿qué nos dice? Yo quisiera también aprovechar la oportunidad de recordar que el 16 de noviembre vamos a hacer un taller para todos los alcaldes del país y para alcaldes y gobernadores en Parque Central a las 9 de la mañana. Básicamente esto es una invitación a todos los alcaldes del país para que asistan a ese taller, en el cual le vamos a presentar proyectos de ciencia y tecnología para que ellos puedan presentarlos al FIDES y al LAE. Son proyectos que ya hemos evaluado previamente y que sobre todo van dirigidos a la informatización, es decir, a la creación de centros en los municipios y en las gobernaciones para que ellos lo puedan llevar adelante. Recuerden que tienen el 5% de los recursos del LAE reservados para proyectos de ciencia y tecnología y el 1% del FIDES. Entonces, en ese taller les vamos a enseñar algunos de los proyectos que ellos pueden utilizar y que ya tienen la aprobación previa del FIDES y del LAES, lo cual hace que esa ejecución se pueda hacer muchísimo más rápido. Eso es muy importante, y además estamos dispuestos a ayudarlo, y para eso es esta actividad, para ayudar a los alcaldes, a los gobernadores, a hacer equipo, a hacer proyectos. Eso se había perdido aquí. Aquí había, yo quiero que todo el pueblo lo sepa, aquí se repartían los dineros, bueno, a diestra y siniestra, sin proyectos. No, pues eso no puede ser así, esa es una irresponsabilidad y esa es una de las fuentes de la corrupción y de la ineficiencia. Entonces yo no podré estar con ustedes porque estaré fuera del país ese día, pero darle un saludo de mi parte a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, y vamos pues a ayudarlos y a trabajar conjuntamente con ellos para darle salida a esos recursos de manera eficiente. Es muy importante, presidente, su llamada para que ellos vengan, por favor, dígalo de su boca. El 16 de noviembre. Están invitados todos los gobernadores, alcaldes, el 16 de noviembre. A la sala plenaria de Parque Central. Es muy importante que asistan a esto, porque de ello va a depender una mejor coordinación, y ya lo decíamos, una mayor rapidez y eficiencia para darle salida a recursos que están ahí depositados y que no los vamos a utilizar nosotros, el gobierno central. Es para ustedes, y no para ustedes, para sus pueblos. Ustedes son, gobernadores y alcaldes, los administradores de los tesoros regionales. Entonces hay que hacer los proyectos. Mire, me decía el ministro Dávila que el nivel de ejecución de estos recursos es muy bajo. En algunos estados del país todavía, a estas alturas, no se ha ejecutado ni un solo bolívar de estos recursos de Ley de Asignaciones Especiales y del Fondo Intergubernamental para la Descentralización. ¿Por qué? Porque no llegan los proyectos, o llegan mal hechos, cuatro papeles ahí hechos a la ligera para hacer una... No, eso tiene que cumplir con unos requisitos, y esto estamos cumpliendo la ley, así que ahora que tenemos nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, vengan todos a esta reunión para ir precisando y para ir utilizando estos recursos en función de tantas necesidades que tiene el pueblo en todo el país. Bueno, terminamos con la agenda cumplida. El día viernes juramentamos al nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, el general Guaycaipuro Lameda Montero, CENIAT y PDVSA, dos tanques de guerra, en el ataque, en esta operación para recaudar lo que tenemos que recaudar y darle solidez al ingreso nacional. Esto es muy importante, darle sustentabilidad al ingreso nacional y a los proyectos de desarrollo. Porque ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo? Permítanme un ejemplo nada más. El proyecto de las escuelas bolivarianas, para poner un ejemplo, o los incrementos de sueldos de 20%, ¿qué hacemos con que eso funcione un año y dentro de dos años no tengamos dinero para continuar eso? Ah, bueno, habría que cerrar las escuelas bolivarianas. Eso requiere un proyecto y un mecanismo de ingresos nacionales crecientes, sólidos. Y en esto, bueno, hay muchas maneras, pero dentro del sistema de recaudación y del sistema de ingresos nacionales, PDVSA y el CENIAT son eso, dos tanques de guerra, dos ejes fundamentales de la batalla. Así que mucha suerte al general Lameda en esa delicada función al frente de Petróleos de Venezuela. Luego estuvimos trabajando con los ministros, el de la Defensa, ministro de Finanzas, y en la tarde del viernes estuve también compartiendo feliz con miles de jóvenes en la Universidad Simón Bolívar, allá en Sartenejas, la inauguración de los 11 Juegos Juvines, Juegos Deportivos para instituciones de edades y demás institutos de educación superior, un desfile muy alegre, unas palabras de los jóvenes, del rector de la Universidad Simón Bolívar, y pues yo les di un saludo y compartí eso tan hermoso que es la juventud, y más aún la juventud que compite, que aplica esos principios éticos del deporte. Honor al vencido, gloria al vencedor. Yo incluso salí esa tarde cantando un himno que se me pegó toda la tarde. El deporte nos une en el campo a luchar y a ganar con valor, ofreciendo el honor al vencido, tributando gloria al vencedor. ¿Qué himno es ese? El himno del deporte. Bueno, ese himno lo hemos cantado toda la vida, deportistas como hemos sido a lo largo de estos años. Así que felicitaciones al equipo, al profesor José Adames, presidente del comité organizador de estos 11 Juegos Deportivos Juvines, y felicitaciones a los muchachos, y honor al vencido y gloria al vencedor. La juventud universitaria compitiendo gallardamente, van a estar todas estas 2 semanas compitiendo en béisbol, en boxeo, en voleibol femenino, masculino, ping pong, ajedrez, fútbol, softball. Me han invitado a algún juego, de repente me aparezco en algún juego de béisbol o de voleibol o cualquiera. Felicitaciones, muchachos, y adelante con ese espíritu de honor, de gallardía que demostraron ese día todos los jóvenes de las universidades de Venezuela. Luego estuvimos ya en la noche en la brigada de paracaidistas del ejército, ahí en Maracay. Por ahí salió una versión de prensa, fue equivocada, quiero corregirla, porque no hubo ninguna transmisión de mando en la brigada de paracaidistas de Maracay, del ejército en Maracay, sino que se estaba celebrando los 51 años del paracaidismo militar en Venezuela. Y estaban haciendo eventos, saltos, demostraciones, entregamos unas placas de reconocimiento a veteranos paracaidistas de 20 años, 40 años atrás, hombres y mujeres, hay muchas mujeres paracaidistas. Felicitaciones a todos los paracaidistas de Venezuela por estos 51 años del paracaidismo militar. Luego ayer, la marcha. ¿Qué marcha, vale? ¿Ah? Eso sí es una marcha. No la marcha que convocó la CTV hace 2 semanas. 4 pelagatos, no. Aquí habíamos no sé cuántos. La prensa habla de 100.000. Me dio una vuelta en helicóptero y filmaron y sacan los cálculos, ¿no? De si tantas cuadras por aquí. Pero es que aquello parecía un río. Un río desbordado, porque por la avenida iba, la avenida principal, la marcha central. Pero se desbordaba hacia los lados. Entonces había como marchas paralelas, pequeñas marchas que al fin fueron coincidiendo, como los ríos cuando se desbordan, hacia el centro de Caracas, la Plaza Caracas y todos sus alrededores. Yo luego salí de la Plaza Caracas y di unas vueltas por el centro y había pequeñas marchas y grupitos que se quedaron en la esquina con las boinas rojas y las banderas tricolores y las consignas y viva la revolución. Fue un acto revolucionario, más que de trabajadores, aunque la marcha esencialmente fue convocada por la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores, a la que felicitamos a sus líderes y sus dirigentes. Se requiere de verdad una nueva visión y una nueva praxis de lo que es el papel de la clase obrera y de los trabajadores y trabajadoras en el proceso de la revolución, en la lucha por sus reivindicaciones y al mismo tiempo en la lucha por el sostenimiento y el impulso del proceso revolucionario. Así que estuvimos allí muy motivados, caminando con la gente, y luego en la Plaza Caracas, donde entre cielo encapotado y sol brillante, estuvimos compartiendo con el pueblo y los trabajadores una marcha y un acto multitudinario, lo cual indica una vez más que este proceso no tiene marcha atrás, porque está impulsado por lo que le da esencia a todo proceso revolucionario: la moral popular, el impulso del pueblo, una vez más demostrado. y además ratificando y exigiendo lo del referéndum sindical que vamos a hacer el próximo 3 de diciembre conjuntamente con las elecciones para juntas, consejos municipales y juntas parroquiales. Así que, y comienzo a invitar a todo el país, preparémonos para ir a las elecciones del 3 de diciembre. Necesario es para, eso quedó pendiente, pues. Hay que ir, hay que elegir los concejales, las juntas parroquiales, y eso es muy importante para esa democracia casi directa del día a día. Necesitamos concejales que no estén comprometidos con partidos o cúpulas, sino con su pueblo. Así que, bueno, ojo pelado, y llamo a los factores progresistas de la revolución a unirse. La unión es lo que hace la fuerza. Más allá de diferencias de enfoque, de coyuntura o de momento, por a veces por quítame esta pajita o a veces por asuntos más serios, pero más allá de eso, la unión. La unión es imprescindible para el éxito de la revolución. Bueno, así que eso fue hasta el día de ayer, y hoy estamos aquí y vamos, Teresita, a oír y a darle salida a las llamadas. Vamos a ver quién está llamando por ahí, que me pasan la primera llamada. Sí, sí, presidente, a ver. Desde esa primera llamada quería leerle una correspondencia recibida a la sala de Radio Nacional. Esta es más que una información, una reflexión de un venezolano que vive en Estados Unidos. Y desde ya tiene una opinión que quisiéramos comentarle en este programa número 51 de Aló Presidente. Pedro Aguerrevere Picón es ingeniero civil y vive en Nueva York. En su escrito destaca, y lo leemos textualmente, que Kofi Annan apoya acción de Hugo Chávez. Reflexiona su planteamiento tomando como base el artículo escrito por el secretario general de la ONU, titulado El duro golpe del petróleo, donde destaca que hay que hacer más que ayudar a los países que no producen petróleo. Por su parte, el ingeniero Aguerrevere Picón destaca como formidable el acuerdo energético de Caracas, promovido entusiastamente para aliviar las angustias de 12 países centroamericanos y del Caribe que no producen petróleo. Dice además que usted hizo exactamente lo que propone el secretario Kofi Annan. Pasó de las palabras a los hechos. Más adelante destaca que por lo que lee en los diarios hispanos de Nueva York, ciudad donde vive hace más de 30 años, el presidente de Venezuela es un hombre que vive en la fe de Cristo y actúa conforme a la doctrina social de la Iglesia, y muy bien lo ha demostrado con sus hermanos de los países centroamericanos y del Caribe, incluyendo la injustamente bloqueada Cuba. Confieso, expone más adelante el señor Aguerrevere, que me equivoqué con Hugo Chávez Frías. Me vendieron una imagen falsa de él y ahora pienso que muchos Chávez, gobernantes con sentido de humanidad, es lo que necesita el mundo. Aquí le doy copia de la carta recibida en Radio Nacional. Bueno, yo tengo que agradecer estos sentimientos expresados por el compatriota Pedro Aguerrevere Picón, ingeniero civil, quien vive desde hace varios años en Nueva York, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, Aguerrevere, y desde aquí nuestro saludo a ti, a tu familia, y nos alegra mucho pues que venezolanos en todo el mundo estén poco a poco percibiendo y entendiendo ya el proceso, porque no se trata de un hombre, se trata de un proceso. Es la reivindicación de Venezuela ante el mundo y es la reconstrucción de Venezuela ante nosotros mismos. Muchas gracias, Pedro Aguerrevere. Bien, presidente, la tira con su parte, la primera llamada gratuita, 800-256-01. Dinora Guajipa llama desde la conversación que es Macará. Buenos días, Dinora, te escucha el presidente Chávez. Buenos días. Tiene aquí un penalísimo de haber que iba a llamar. Hoy cuando el presidente me fala algo de Santón, y le dice que deja mi pedido. Yo nunca sé que es tanto, porque ya no la historia que nosotros vivimos al culpable del presidente de la gran problemática, perdón, problemática que tenemos un sector en la organización que es la parte de acá. Nosotros somos 21 millones que tenemos un sector contra los problemas, ¿verdad? Mira, Dinora, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Bueno, yo también me sumo a tu deseo de victoria, vamos a pedir a San Victorino. Mira, Dinora, y 22 viviendas construidas por el INAVI, ¿desde hace cuánto tiempo? Hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y qué está pasando con la vida? Bueno, hay una situación muy de ruido, ¿verdad? Que está tocando la parte posterior de ese incendio, al llegar a la principal se nos cayó. La carretera se cayó. Ajá. ¿Son viviendas de qué tamaño más o menos? Son viviendas rurales, son menos habitaciones, urbanas y será con menor medio todo eso. Y la parte de acá, el patio y la tierra. Bueno, se les cayó la carretera principal y están en peligro la primera idea de vivienda. Sí. Bueno, señora, yo lo primero que tengo que hacer es enviar una comisión que debe ir hoy mismo al día. Vamos a llamar a Defensa Civil y a la gente de INAVI, que hoy mismo vaya a la comisión. Señora, ya tenemos tu teléfono, pues estás en tu casa, ¿no? Sí, de acuerdo. Para ir a hacer una inspección técnica, primero que nada. Va a ir el ministro Genatio, que está aquí conmigo. Genatio, ¿cómo ves tú la situación? Claro, pintada así no se puede hablar mucho, pero tú que tienes tanta experiencia en andar en barrio, ahí con la gente, con las viviendas. Te va a hablar el ministro Carlos Genatio, Dinora. Hola, Dinora. En realidad la problemática de deslizamiento de taludes, como tú lo estás planteando, es una problemática bien importante. Caracas es una ciudad con muchas zonas, con inestabilidad geológica en muchas zonas. Y bueno, vamos a identificarlo, vamos a ver las consecuencias que ha tenido sobre las casas y la peligrosidad que puedan, el riesgo que puedan impulsar. Con mucho gusto, pues vamos a visitarte esta misma tarde. Bueno, ahí estaremos, Dinora. Mira, Dinora, dime una cosa. Para mejor, que la corporación ha estado aquí presente, la alcaldía... ¿De cuál corporación? Corporación de Bienes y Servicios. Ajá. ¿Verdad? Él estuvo el viernes para aquí personalmente. Ajá. Con el problema que se suscitó en la redoma de Rispinea. Se presentó acá y nos dio una solución. Mire, la solución es que se mueve, porque nosotros teníamos el proyecto ya introducido en la alcaldía. Lo que pasa es que no hay... ¿Qué proyecto tienen introducido? El proyecto de estudio, pero ellos lo único que nos dicen que no hay presupuesto para elaborar ese muro. Bueno, ya veremos, Dinora. El ministro Genatio va a ir y me va a dar a mí el informe, a ver si es viable, si es factible técnicamente, desde el punto de vista de ingeniería, lo del talud, y a ver cuánto cuesta eso y cómo hacemos para entre la alcaldía y todos nosotros ayudarlo. De todos modos, fíjate tú, ojalá no sea el caso de ustedes, ojalá que no. Lo que queremos es ayudarlos a que sigan allí. Pero de verdad que, como sabes tú, Dinora, y muchos caraqueños y caraqueñas, aquí de manera irresponsable durante muchos años, gobiernos, el gobierno nacional, los ministerios, alcaldías, etcétera, bueno, INAVI, Fondur, en épocas anteriores, irresponsablemente comenzaron a construir viviendas en sitios inestables y eso ha sido causa de la muerte de mucha gente. Ve lo que nos pasó el año 99, en diciembre, allá en Vargas y aquí mismo en Caracas. Cada vez que llueve, mira, yo te juro, cada vez que llueve yo le pido a Dios, miro hacia arriba, Dios mío, porque la lluvia, por supuesto, es un fenómeno natural, una bendición de Dios, pero bueno, para ustedes que viven en esos cerros, en esas viviendas, a veces muy frágiles, con niños, yo sufro mucho cada vez que llueve muy duro. A mí la lluvia me gusta, pero sufro por ese lado, y le pido mucho a Dios, pero ahí tenemos a Defensa Civil haciendo estudios. Hay varias zonas de Caracas que requieren ser evacuadas. Evacuadas. Y yo le pido a los caraqueños, claro, no vamos a mandarlos para Amazonas, a que vivan en la selva, no. Pero sí tenemos que ir buscando soluciones fuera de Caracas. Caracas está súper poblada. Yo de verdad que aspiro, en unos 10 años, es uno de los retos que tenemos, cambiarle ese rostro a la miseria que tienen los cerros y los cinturones de miseria de Caracas. Eso lo aspiro que lo hagamos y le pido a Dios. Y tendremos la voluntad férreamente conformada, como decía Lee Primera, para cumplir con esa meta, pero se requiere la colaboración de todos. Una nueva cultura, pues. Una nueva cultura. Yo le digo a la gente, miren, claro, sabemos lo que es el arraigo. Alguien que vive en un cerro hace 20 años y está acostumbrado allí, o 10 años, y sus hijos y su familia, y no quiere salir de ahí. Porque además, a lo mejor, bueno, una incertidumbre, ¿a dónde voy? Pero esta semana me estuvieron explicando, no lo mencioné porque son tantas cosas y si no pasamos aquí otra vez 5 horas y media y no queremos llegar a ese tiempo. Pero también estuve hablando esta semana con el ministro Giordani y con los viceministros de Planificación, de Desarrollo, Gilberto Buenaño, el plan de los saraos y los saraitos. Esa es la vivienda productiva. Ya comenzamos a construirlas por aquí en Chaguaramal. El primer sarao está en marcha para construir, bueno, varios miles de viviendas, pero vivienda con terreno y vivienda con los servicios, todos. Bueno, es una forma de ir drenando, de ir desconcentrando y de ir buscando el equilibrio poblacional. Pero bueno, Dinora, es solo la reflexión, no para ti, no es tu caso, porque no sé muy bien cómo es tu caso, pero hoy mismo lo voy a saber después que vaya por allá el ministro Carlos Genatio con una comisión técnica. Dinora, ¿me estás oyendo todavía? No, claro. Ah, bueno, Dinora, entonces, mira, ¿y tú tienes tu familia ahí contigo? Bueno, sí, aquí está. ¿Quiénes conforman tu familia? Dime. Bueno, mira, mi familia conformamos de 3 niños y yo, porque yo estoy viuda. Aparte del gran dilema de desempleada y la desesperación es grande, porque son 10 años sufriendo, consiguiendo mi vivienda más o menos estable, construida por un lado, y ahora nos dicen que, bueno, posiblemente vamos a quedar desalojada, viuda de 3 niños, como está el problema. Bueno, imagínese, eso a veces loco un poco. Oye, pero bueno. No te vuelvas loca. Óyeme esto, no nos podemos volver locos. Óyeme, gracias a Dios que pudimos comunicarnos. Fíjate tú, ¿tus hijos qué edad tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? El mayor tiene 16 años, se llama 16. Alan Mendoza. Alan. ¿Verdad? ¿Qué estudia Alan? Cuarto año. ¿Dónde estudia? Estudiando en el Liceo Instituto Libertad. ¿Eso queda dónde? Centro, cerca de Miraflores. Ah, ya, ok, uh-huh. Ok. ¿Eso es público, verdad? Sí, no, bueno, es privado. ¿Es privado? Sí. La segunda, Lady Mendoza. Privado. ¿Cuánto pagas tú ahí mensualmente? Bueno, mensual pago 16. 16 mil bolívares. Sí. ¿Y no tienes chance? No. ¿Tú quieres tenerlo ahí? O... Bueno, no, yo quiero tener uno público, ¿verdad? Pero debido a problemas que se me presentaron con la muerte de mi esposo, uh-huh, ¿verdad? Pasaron la fecha de inscripción, entonces tuve que inscribirlo allá. Mira, aquí tenemos en Miraflores un liceo que se llama Ezequiel Zamora. Aquí hay un liceo y los muchachos yo los veo siempre por ahí. Ajá. Y lo hemos venido arreglando poco a poco. Tienen campos deportivos aquí, comen. De todos modos, Carlos Genatio, vamos a hablar de... Porque él ahorita no he podido inscribirlo. Vamos a hablar de todo eso. Pero él no está estudiando, se está estudiando. ¿Sí? Él está estudiando, pero este semestre no le puedo inscribir porque es por semestre. Ajá. Bueno, ¿verdad? Vamos, Genatio, trate esos datos para ver si lo inscribimos aquí en el Liceo Ezequiel Zamora, que funciona en el Palacio, aquí mismo en Miraflores. Mire, ¿y el otro niño, el segundo? Miraflores. Ajá. Y él estaba en el regimiento de guardia de honor. ¿Quién? Y su papá, en paz descanse, trabajó allí. Entonces, encantada que él también estuviera allí. ¿Alan estuvo aquí estudiando? No, su papá era electromecánico. ¿Trabajó aquí? Allí en el regimiento de guardia de honor. Y seguramente que lo traía de vez en cuando para acá. Sí. Bueno, lamentamos mucho la muerte de tu marido. Ajá. ¿Hace cuánto murió? Bueno, tiene 2 años, va a cumplir. Bueno, Dinora, a seguir luchando como lo has venido haciendo. Te felicito por ese coraje, esa fortaleza. Sí. Y a seguir adelante. Mira, ¿y tu segundo muchacho? Bueno, una niña. Tiene 14 años. 14. Y que... estudia aquí en el liceo que está aquí en la parroquia, Juan Lovera. ¿Ese es público? Público. Público, sí. ¿Qué estudia ella? ¿Segundo año? Segundo año. Ah. ¿Y el tercero? Bueno, el tercero estudia acá en la escuela. ¿El varón? Parroquia Macarao. ¿Cómo se llama? Aaron José Mendoza. Aaron. Es, bueno, deportista y... ¿Qué juega Aaron? Bueno, él es pitcher. ¡Ajá! ¿Y qué edad tiene? Es pitcher de la escuela de béisbol menor de... ¿Qué edad? Que se llama Esbeque. Ajá, ¿y qué edad tiene Aaron? Tiene 11 años. ¿Es derecho o zurdo? Es zurdo. Ah, es zurdo. Sí. ¿Y está ahí? Está aquí al lado mío. Ah, bueno, mira, dile, a esa edad no puede estar tirando curva. Que lance pura recta. Sí. ¿Está ahí o lo permiten tirar curvas? A ver, Aaron, ¿tú estás oyéndome? Dime ahí. Ponlo ahí que hable, chica, un momentico. Mira, Aaron. Ay, no, agarra. Agarra, pues, chico, no te dé pena, vale. Aaron. ¿Qué? Hola, hijo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Mira, que ¿estás estudiando qué grado? Quinto. Quinto grado, ¿cómo va eso? ¿La matemática cómo va? Bien. Bien, mira, ¿y estás jugando pelota? ¿Dónde? Sí. Cuéntame, ¿con quién juegas tú? En Kennedy. ¿En Kennedy? ¿Dónde juegan? ¿Qué estadio juegan? Aquí, cerca de la casa. ¿Te queda cerca de la casa? Ah, ajá. ¿Y tienen buen estadio ahí? El único campo de gol de Kennedy. ¿Y es bueno el estadio? Sí. Ah, ¿y tú eres zurdo, no? Está malo. ¿Ah, está malo el estadio? Sí. ¿Qué tiene el estadio? Cuéntame, a ver. El terreno. El terreno está malo. ¿Tienen dogado? No, sí. ¿Pero tienen agua en los baños? ¿Tienen agua en los baños? No, no hay baño. No hay baño en el dogado. Bueno, yo les voy a mandar unos baños al dogado del estadio en ese. Elías, encárgate tú. Y vamos a arreglar ese terreno. Dile a tu amigo. ¿A quién? Irving Zamora. ¿Quién es Irving Zamora? También es beisbolista. Ah, ¿está contigo ahí tu amigo? Sí. ¿Qué juega Irving? Sí. Ah, bueno, dale un abrazo a todos. ¿Cómo se llama el equipo tuyo? Es Becken. Y tú eres caraquista, ¿verdad? No. Caracas empezó mal este año. ¿Tú eres magallanero, eres tú? Sí. Ah, magallanero, somos magallaneros, ¿vale? El equipo está echando palo y palo, ¿vale? Mira, bueno, trata que no te echen palo y palo a ti. Tienes que pichar bajito, a las esquinas, controladito todo el tiempo. Y no te esforces mucho el brazo, ¿ah? Yo cuando era niño, era un enfiebrado y me dañé el brazo muy joven. Porque pichaba en el estadio y salía a pichar chapita en la esquina y a jugar pelota de goma, y me iba para el río a tirar piedra. Bueno, ese brazo no aguantó. A los 20 años tenía dolores de brazo, se me desprendió el manguito rotatorio, que es un músculo que uno tiene ahí, donde se une el hueso con el músculo. Ligamento. ¿No? Un ligamento. Entonces, yo tengo esa lesión desde que tenía 19 años, así que no pude seguir pichando, sino con pura rabo de cochino. Pero cuídate tu brazo, cuídate tú, estudia mucho, cuida a tu mami, a tus hermanos, a la familia, y los vamos a ayudar con la vivienda, a ver cómo hacemos, y con el estadio. A ver cómo, Elías, tú te encargas del estadio, vamos a arreglar el estadio, a ver cómo hacemos. Bueno, hijo, bueno, Dinora. Sí. Recibe un beso. Ah, bueno, muchas gracias. Estoy emocionada aquí. Bueno, dale un saludo a todos, a los vecinos de allí, de Kennedy. Sí. Yo cuando era cadete, una vez visitaba Kennedy en los edificios. ¿Cómo se llaman los edificios que están ahí? ¿No hay unos edificios por ahí? Claro, arriba, ¿no? Ahí vivía el pájaro Víctor, un amigo mío de Sabaneta, que jugaba pelota con nosotros. Bueno, dale un saludo a todos los vecinos de allí de Kennedy, y vamos a ir por allá, Carlos. Un abrazo, Dinora, a ti, y la bendición a los muchachos, que Dios los acompañe. Presidente, el padre Juan Vive Suria nos trajo una carta para usted, que firman los esposos Carlos Alberto Rodríguez y Olivia de Rodríguez. Ambos tienen un bebé de 8 meses. Este bebé, presidente, de esta pareja, de Carlos Alberto Rodríguez y Olivia Rodríguez, nació sin brazos ni piernas. Este niño de 8 meses se llama Carlos Eduardo y requiere de unas prótesis. Sus padres carecen de recursos económicos para costearlas y ambos trabajan como domésticos en el hogar Nuestra Señora del Carmen de las Hermanitas de los Pobres. Con la correspondencia le envían 2 fotografías del niño que requiere urgentemente las prótesis para poder caminar. Tiene 8 meses de nacido este niño. Y también el padre Vive Surial le envía una agenda latinoamericana mundial del año 2001. Bueno, gracias, padre. Échenos la bendición, seguro que nos está oyendo. Esto da mucho dolor, pero bueno, es un... Mira qué lindo el niño. Mírale los ojos. Da dolor, pero... Pero por encima del dolor, lo haremos. Es un niño muy lindo, con unos ojitos negros, y tiene un copete como Rocinés. Vamos a ayudar. No les muestro la foto porque... No. Pidamos a Dios, más bien, por... ¿Cómo se llamará el niño? Carlos Eduardo, que Dios te bendiga y te vamos a ayudar, chico. Seguro que sí, aquí está una hermana, una monja, con los padres del niño. Mira qué lindo, qué atirito. Quisiera tenerlo para hacerle cosquillas, chico, que se riera. Tiene cara de pícaro, mira. Bueno, lo vamos a ayudar. Bueno, cosas de Dios será. Nació, pues, sin brazos ni piernas, pero... Claro que va a caminar y va a tener sus brazos Para eso está la ciencia de hoy, ¿verdad, Carlito? Así es. La ciencia que nos permite. Y vamos inmediatamente, Elías, a ubicar a los padres del niño. Vamos a ver cuánto, dónde. Esas son prótesis que habrá que irlas cambiando, sí, claro. Porque va creciendo, se van cambiando las prótesis. Y además un tratamiento integral, psicológico. Gracias a Dios hoy, con el avance de la ciencia y la ayuda de todos, ayudaremos al bebé. Carlos Eduardo, en el nombre de rey, ¿eh? Carlos y Eduardo. Se toca yo mío doble. Sí, tú eres Carlos Eduardo también. Carlos Eduardo está en el trabajo. Ah, aquí está, mira, ellos trabajan en el hogar Nuestra Señora del Carmen de las Hermanitas de los Pobres. Bueno, aquí están los teléfonos. Hoy mismo, Elías, vamos a buscar los estudios y la cosa financiera. Gracias, padre, y cuente con nosotros, el padre Vives. Me ha mandado este regalo, que es una maravilla. Voy a usar esta agenda, la agenda latinoamericana mundial, de la patria grande a la patria mundial. Ya comencé a leer, padre. Comencé a leer la agenda, esto es el Quetzal. Un ave en extinción. Este es el Quetzal, un ave especialmente de Guatemala, pero de toda América Central más que todo, pero en Guatemala, es el símbolo nacional de Guatemala, es uno de los... ¿cómo? De los mayas, sí. Miguel Ángel Asturias le cantó a Tecumumán, aquel líder indígena, un guaycaipuro, pues, uno de los líderes de la resistencia indígena contra la invasión española y el aniquilamiento de la conquista. Miguel Ángel Asturias le cantó Tecumumán, el de las plumas verdes, verdes, verdes. Y se refería a Tecumumán y el Quetzal. Bueno, pronto estaremos en Guatemala, por cierto, una tierra a la que yo conozco y quiero mucho. Aquí dice, por ejemplo, Pedro Casaldáliga le hace un comentario a la portada en poema: atento siempre al viento y avisor de los signos del día y de la noche, rebelde a toda jaula, hijo de las montañas sin fronteras, brújula de horizontes redimidos, Quetzal, alma de América, desde tu identidad irrenunciable tiendes las plumas verdes de todas tus antenas a la mundialidad liberadora, la de todos tan nuestra. Qué hermoso, está muy hermosa la agenda, que es mucho más que agenda, es mucho más que agenda. Este es un canto a la esperanza, es un canto a la libertad. Es además una serie de reflexiones muy profundas sobre, por ejemplo, nuestra mundialidad. ¿Cómo hay que ver esta globalización que nos quieren meter, pues, a veces imponer? Tenemos que darle nuestra visión. Y la agenda plantea que en vez de globalización hablemos de mundialidad. Y que hay que mundializar es la felicidad. Hay que mundializar la igualdad. Debemos mundializar la justicia, debemos mundializar la democracia verdadera. Así que comparto todo esto, padre Vives, y le agradezco mucho el obsequio. Dice aquí Pedro Casaldáliga, para las iglesias cristianas que acaban de celebrar los 2000 años de la venida del Salvador Jesús de Nazaret, esa opción es puro evangelio, la de las grandes causas, de conversión, de testimonio, de buena noticia, de liberación. En Nazaret, precisamente el 5 de enero de 1964, Pablo VI exhortaba a la concordia y a la justicia, invocando al profeta de todas las causas justas, Jesús, el develador de los muros de separación, nuestra paz. Desde la patria grande a la patria mayor. Esta es la consigna de esta Agenda Latinoamericana Mundial 2001. Y una serie de escritos, de reflexiones, un análisis de coyuntura de América Latina hecho por José Comblín en Paraíba, Brasil. Estuve leyéndolo y me parece muy interesante. ¿Qué está pasando hoy en América Latina? Los movimientos políticos emergentes de América Latina, los movimientos populares que en América Latina han venido tomando fuerza por todas partes y han venido presionando y haciendo algunos cambios. El mapa latinoamericano no es el mismo hoy que hace 10 años atrás, y estoy seguro que no será lo mismo dentro de 5 años o 10 años a lo que es hoy. Y Venezuela en eso ha jugado un papel importante. Por aquí nombran a Venezuela, se habla de la izquierda clásica, de otros movimientos políticos, qué puede suceder en los años que vienen, habrá explosiones sociales, se pregunta la reflexión, o hace reflexión José Comblín. Ojalá que no, ojalá que no, pero eso dependerá mucho de que los pueblos consigan la salida y que las cúpulas en muchas partes dominantes de hace mucho tiempo pues permitan las salidas pacíficas, democráticas, y que los pueblos organizados con líderes verdaderos, orientadores, busquen, construyan, más bien que buscar, construyan. Una cosa es andar buscando, porque uno puede andar buscando lo que no existe. No es lo mismo andar buscando que andar construyendo. Aquí se trata de construir salidas, nuevas salidas. Bueno, así que se habla de la dinámica nacional, una nueva dinámica nacional. Aquí se pregunta cuál debe ser la participación de nosotros los cristianos en tal movimiento. Hay un movimiento cristiano importantísimo que se perfila de nuevo en función de la justicia social y de las luchas que no son otras que las de Cristo, el develador de la muerte. Ya es de madrugada, ya es madrugada, dice otro análisis de coyuntura espiritual. A unas pocas luces empiezan a estar ya claras. Pidamos a Dios porque así sea. Gracias, Padre Vives, por este maravilloso obsequio. Bien, tenemos la segunda llamada del día, es de Los Teques, estado Miranda. Carlos Ramón Blanco. Buenos días, Carlos, te escucha el presidente Chávez. Buenos días, señor presidente. Hola, Carlos. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, aquí estamos en la pelea, como siempre, señor presidente. Bueno, te estamos oyendo, aquí te estamos oyendo, y te está oyendo Venezuela y parte de América Latina, hermano. Adelante, te oímos. Ok, señor presidente, mi llamada es, primero que nada, porque yo sé que usted es como preocupado por la depuración de nuestro sistema judicial, ¿verdad? Yo tengo un pequeño problema con los tribunales de aquí de Los Teques. Yo hice la compra de una casa en julio del año pasado, y ahora en febrero de este año esta gente introdujo una demanda por incumplimiento de pago. Resulta ser que yo no he incumplido con ellos, ¿no? Pero el juzgado primero, de primera instancia, que es el que lleva este juicio, ha hecho de todo conmigo. ¿Juzgado? El juzgado primero, de primera instancia, en lo civil, mercantil y de tránsito. ¿Dónde está ese juzgado? Esto queda aquí en Los Teques. En Los Teques. En el Palacio de Justicia de Los Teques. ¿Y tú dices que han hecho contigo qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Mire, el juicio que ellos llevan, ¿verdad? Vamos a contarles desde el comienzo. Ellos llevan un juicio por incumplimiento, o sea, por incumplimiento de pago, por un contrato de promesa bilateral de compra-venta. Ellos el 28 de marzo me aplicaron una medida de secuestro, que no fue un secuestro, fue un desalojo. Entonces me hicieron firmar un convenimiento. Yo, como no sabía de leyes, y no sé tampoco, me hicieron firmarlo, me coaccionaron con policía y con todo. Y, bueno, a resumidas cuentas, se firmó esto, no fue ratificado ante el juez de la causa, sin embargo, él lo homologó y me aplicó otra medida de entrega de material y me sacó de la casa. A todas estas, nosotros hemos intentado un sinfín de recursos para defenderme, para poder tener derecho a la defensa. Y tanto el juez de primera, como la juez de medida, como el juez superior, que es el, según dicen, es el rector de estos tribunales, me han negado absolutamente todo. Bueno, ya el caso llegó a la Corte, o sea, al Tribunal Supremo, a través de una apelación. Bueno, hermano, fíjate tú, okay, estamos oyendo con atención todo lo que has estado planteando. Pero claro que esto requiere un análisis jurídico. Yo necesitaría una opinión jurídica sobre el caso. Yo te voy a pedir que tú vengas y te entrevistes con el ministro Elías Agua para que hables con nuestra consultoría jurídica aquí en Palacio. Y ahí están los abogados para que ellos estudien el caso y me puedan dar una opinión técnico-jurídica del caso. Yo no puedo pronunciarme de ninguna manera ante un caso de que debe tener, como tú lo has explicado y todos hemos oído, sus vericuetos, sus implicaciones, sus complicaciones. De todos modos, también voy a enviar tu caso, los datos de tu caso, al doctor Manuel Quijada y al doctor Elio Gómez Grillo, quienes están trabajando desde, como todo el país lo sabe, calladamente, desde que inició el proceso constituyente, en el saneamiento y purificación, digámoslo así, del Poder Judicial. Han salido centenares de jueces, han sido destituidos, removidos, por muchos por incapacidad, otros por un enriquecimiento que no pueden explicar y se está investigando, otros por abuso de poder y abuso de autoridad. Hace pocos días salió una lista larga de jueces que fueron removidos. Yo voy a pedirle a esta comisión que le meta el ojo a tu caso para garantizar que haya justicia verdadera. Y en todo caso, el ministro Agua ha tomado nota, tenemos tu teléfono para que vengas y le expliques con calma los detalles jurídicos de tu caso a nuestros consultores y asesores jurídicos. Bueno, Carlos, un abrazo y que tengas mucha suerte a ti, a tu familia, a tus vecinos, y ojalá que esta denuncia que tú haces contribuya, y esa es una de las ventajas de este programa, el pueblo haciendo denuncias y alertando y orientando al gobierno para ir buscando soluciones, porque, bueno, no solo el gobierno. Cuando tú me haces a mí esa llamada, Carlos, y esa denuncia, yo la recibo no solo como jefe de gobierno, sino como jefe del Estado, y como responsable como soy, de velar porque el Estado funcione, y los poderes funcionen, y funcionen de acuerdo a las necesidades del pueblo, y funcionen para darle impulso a la recuperación del país. La justicia fundamental, un poder judicial sano, que aplique ese concepto y ese principio de que la justicia es ciega, de que además, como dice la Constitución, se utilice la justicia como instrumento, o el derecho más bien, el derecho como instrumento para lograr la justicia, para que todos vivamos en armonía y para que todos vivamos satisfaciendo nuestras necesidades, para que vivamos en paz, para que haya justicia y haya paz. Eso es fundamental, el Poder Judicial. Así que gracias por tu llamada, Carlos, y vamos a trabajar, Elías, en esas dos direcciones. Primero atendiéndolo, haciendo un estudio de su caso, pero también enviándole los datos al doctor Quijada, a la Comisión Reestructuradora del Poder Judicial. Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte, hermano. Queremos recordar a todas las personas que están escuchando este Aló Presidente número 51 desde RNB Miraflores, que estamos siendo transmitidos en vivo por Venezolana de Televisión Canal 8, además de todo el circuito nacional RNB y 32 emisoras comerciales que han decidido hoy retransmitir nuestro programa número 51. Presidente, esta carta la envía la señora Dolores García de Suyama. Le escribe porque su hijo Jorge Agustín, de 24 años, tiene cáncer. El tumor lo tiene alojado en el ángulo punto cerebeloso y los médicos en Venezuela le recomendaron llevarlo a Estados Unidos, donde se encuentra actualmente, y proceder al tratamiento que hasta los momentos ha resultado para el paciente. El caso es que el tratamiento es muy costoso y se agotan los recursos que toda la familia ha sumado para el joven Jorge Agustín, de 24 años, quien padece de cáncer. El joven es diseñador gráfico, deportista y músico. La señora Dolores le pide ayuda para salvar a su hijo. Le envía el informe médico, el presupuesto del tratamiento y todas las gestiones que la familia ha hecho para la ayuda del costo del tratamiento. Bueno, si vamos a ayudar inmediatamente, ahí están los teléfonos, ¿verdad? Sí, están los teléfonos, está toda la dirección y el informe médico. A pedir los estudios médicos y cuenten con nuestra ayuda. Nosotros ayudaremos hasta donde podamos. tenemos la posibilidad de... Claro que ahí estamos trabajando, le comentaba yo al ministro Elías, el tema del acuerdo con Cuba. Y estamos haciendo el estudio de expedientes médicos para enviar lo más pronto posible un grupo de personas, de venezolanos, con dificultades graves, como este tipo de enfermedades, el cáncer, requieren algunos trasplantes de médula, etcétera. Ya en Cuba están listos, así me ha dicho el embajador, para recibir el primer grupo de venezolanos dentro del acuerdo que firmamos. Dentro del acuerdo que firmamos, que a pesar de que tiene 2 años de gracia, ellos han dicho que están listos para comenzar, porque 2 años de gracia no puede esperar mucha gente, para comenzar a ayudarnos de una manera mucho más firme y más intensa en la solución de tantos problemas que por ahora escapan a nuestras posibilidades. Este pudiera ser un caso, pero hay que estudiarlo médicamente primero. ¿Qué nos dice Elías? Sí, presidente, en cuanto al acuerdo y el convenio con Cuba, nosotros ya hemos solicitado la información a todas las guarniciones militares, los cuales nos enviaron el informe de más de 2.000 casos, de 2.400 casos por parte de las guarniciones militares y 1.500 casos por parte de las gobernaciones. Estamos hablando de casi 5.000 casos. Ya están en manos del Ministerio de Sanidad, que están haciendo los estudios pertinentes. Sin embargo, hay casos muy urgentes, y ya la semana que viene vamos a estar enviando 6 personas que hemos coordinado con el embajador de Cuba, el doctor Germán Sánchez, que ha prestado toda la colaboración. Bueno, las 6 personas, y aspiramos que estos estudios hay que hacerlos rápido. Hay que hacerlos rápido porque son, fíjese, 2.000 casos por una parte, por y mil y tantos por otra. Claro, porque el Plan Bolívar 2000, que anda por todas partes atendiendo gente, pero tiene sus límites. Hay enfermedades que son graves, que son muy costosas, y ahora tenemos esta nueva vía, que vamos a utilizarla al máximo, por supuesto, hasta donde puedan nuestros hermanos cubanos ayudarnos al respecto. Y esto es parte del convenio de cooperación. Operaciones muy costosas, tratamientos muy costosos, no van a cobrar un centavo. Claro, ellos están con eso asumiendo parte del convenio que hicimos. Nosotros le vendemos petróleo, como ustedes ya lo saben, una parte de ese precio ellos lo van a pagar de esta manera y de muchas otras, con entrenadores deportivos, cursos de capacitación, medicamentos que ellos producen, etcétera. Esto es un acuerdo extraordinario y muy beneficioso para ambos pueblos. Así que, como nos están oyendo en La Habana y en Cuba, pues aprovecho para comentar esto de nuevo. Acuerdos que hemos hecho con el presidente de Cuba, Fidel Castro, con el gobierno cubano, con las instituciones cubanas, para beneficio de Venezuela y de Cuba. Y seguiremos haciéndolo con todos los países con los cuales tenemos relaciones de cooperación cada día con mayor firmeza. Sí, presidente, tenemos una nueva llamada, esta vez desde Valencia, Estado Carabobo. La llamada es de Abimelet Aguilar. Abimelet, buenos días, le escucha el presidente Hugo Chávez. Qué lástima. Bueno, tú nos estás oyendo seguro, Abimelet. Por favor, insiste a ver, y si no llamamos de aquí para allá, creo que era un celular. Sí, era un celular. Era un celular. Traten de aquí, vamos, deja el teléfono apagado, apagado no. Encendido, pero sin usarlo. Encendido, pero sin usarlo. Para... Tenemos otra llamada de Valencia, mientras tanto, presidente. Ajá. José Gregorio Pérez. José Gregorio Pérez. Buenos días, José Gregorio, te escucha el presidente Chávez. Oh, buenos días. Igualmente, bájale volumen a tu radio, por favor. Muy buenos días, señor presidente. José Gregorio. Buenos días, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, hermano? Respeto y admiración. Bueno, lo mismo para ti, estamos oyéndote. Señor presidente, el caso es el siguiente. Somos víctimas del auspicio de la Cuarta República con respecto a la construcción de vivienda. Ajá. Somos una familia, somos 22 familias ubicadas. ¿Dónde vives tú, José? En la urbanización La Gaviota. Las Gaviotas. Ajá. ¿Desde cuándo viven ahí? Tenemos 3 años en alquiler. Fue una vivienda construida por terreno de Fondur. El constructor se comprometió con Fondur a construir viviendas de Ley de Política Habitacional Asistencia 2. Posteriormente se registró 2 empresas con sus familiares, su esposa y su cuñada, y se autovende las viviendas. Una las alquila y las otras la deja en espera del cambio de uso de zonificación por parte de la alcaldía de San Diego. alcalde muy cuestionado, por cierto, por parte de la Fiscalía General. ¿Okay? El caso es el siguiente, señor presidente. Hoy por hoy tenemos 3 años, hemos pagado 4 veces lo que costaba la vivienda, que eran 720 mil bolívares para aquel entonces. ¿Cuatro veces han pagado? Sí. Lo que costaba la vivienda. Las viviendas fueron, según establecido el precio de fondura, eran 720 mil bolívares. Pero la situación que enrarece más el caso es que hoy por hoy Fondur no hemos recibido respuesta, hemos solicitado audiencia y ha sido en vano la solicitud. ¿Okay? Yo estuve entrevistándome el lunes con el doctor Javier Echeguerra, quien me dio bastante esperanza en adelantar el caso. El caso tiene en la fiscalía 1 año y hasta ahora no hay pronunciamiento alguno. ¿Okay? El caso es, señor presidente, es que... ya está en la fiscalía. Sí. El constructor es el constructor número 1 del gobernador Enrique Sala Romer, aquí en Valencia, a quien de manera muy extraña lo demandó el papá, el señor Enrique Sala Romer, y ese caso quedó allí. Posteriormente, hoy por hoy, sigue el hombre dándole construcciones a este constructor, la constructora Escarano. Bueno, fíjate, necesitamos una copia de todas tus denuncias, los detalles, para ordenar, como estoy ordenando en este momento, estoy ordenando ya una investigación al Ministerio de Infraestructura. Yo le pido a todos los venezolanos que tengan problemas de ese tipo, de viviendas, de atropellos, de abusos o de supuestos atropellos, pues eso habrá que investigarlo bien, o viviendas mal hechas que se están cayendo, que se están rompiendo, bueno, denuncien, así como tú estás haciendo, José Gregorio. Vayan a los órganos del Estado, a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, vayan a la prensa, llamen a este programa, mándenme los papeles, hagan la denuncia por todas partes, no se queden callados. Yo estoy obligado y estamos obligados a investigarlo, como estamos investigando en muchas partes del país viviendas mal hechas hace 3 años, 4 años, y si fueran hechas en este gobierno también con más razón, las investigaría yo de primero, pues. Y es que mañana o pasado salen problemas con las viviendas que estamos entregando. Espero que no, porque estamos chequeando, inspeccionando, hablando con los constructores. A veces yo me aparezco sin previo aviso en el sitio donde están construyendo, el ministro, el presidente Fondur, técnicos, que a veces yo mando gente, ingenieros, amigos que trabajan por aquí, les digo, vayan a pasarme revista por aquí y me dan el informe. Y hasta ahora, bueno, hemos mandado a corregir cosas, pero espero, ese es uno de los instrumentos para asegurar la calidad, pues la inspección sobre la marcha, y no después que las casas se hacen, se vienen abajo, como hemos visto en algunas partes allá en Margarita hace poco. Bueno, José Gregorio, entonces también vamos a hacer un contacto contigo, el ministro Elías Agua, que ha tomado nota, para que tú y Carlos, tú nos ayudas también aquí. ¿Cómo no? Con este caso, José Gregorio Pérez, y el ministro Esqueda. Vamos a ordenarle al ministro Esqueda una investigación inmediata, que vayan allá a hablar con ustedes y vamos a ver qué es lo que pasa, porque tenemos que acabar, si este fuese un caso más de tanto atropello contra el pueblo, de constructores corruptos, de gobiernos corruptos que se prestaban para utilizar el dinero del pueblo, robar y enriquecerse y hacerle, bueno, cuartuchos a la gente, mal hecho y mal acabado, si este fuera uno de ellos, yo no puedo decir si es, porque eso hay que investigarlo bien, pues nosotros estamos dispuestos a actuar hasta última consecuencia. Gracias por llamar, José Gregorio, y ya investigaremos esto a partir de hoy mismo. ¿Qué más tenemos por allí? ¿Alguna otra llamada? Otra llamada de Valencia, presidente. Están llamando mucho al estado de Carabobo. Cipriano Chirinos llama de Santa Rosa en Valencia. Buenos días, Cipriano, le escucha el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Muy bien. ¿Aló? Epa, Cipriano. Señor presidente, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, hermano, ¿y cómo estás tú? Vamos a decirle que bien. Chirinos, ¿tú eres de dónde, chico? Yo soy de Coro, pues yo tengo 40 años aquí en Valencia. Pero bueno, es que ese apellido Chirino es casi todo ella. Sí, de Coro. Cuando uno oye que hablan Chirino, yo me acuerdo de José Leonardo Chirino. Ah, sí, sí. Ah, y de Coro. Sí. Sí, mire, señor presidente. Dime, Cipriano. Yo tengo tiempo llamando, me puedo comunicar con usted. Gracias a Dios que aquí estamos. Sí, por fin. Mire, yo tengo necesidad, señor presidente, no es para que me regalen, alguna vez le participo, ¿no? Yo quiero una ayuda y una que me pica picó, así sea usada. Con el puchón de pagarla, que me queden unas cómodas cortas y eso, porque yo tengo un trabajo. ¿Una camioneta picó? la picó, sí, no importa que sea usada. ¿Tú manejas la picó? Sí, yo tengo, manejo yo, y yo tengo cierto... ¿Tú tienes licencia, años, licencia, licencia de qué, grado? No, yo tengo, cuando Pérez Jiménez, seguro, tengo papeles... ¿Cuando Pérez Jiménez? Sí. ¿La licencia tuya? ¿Tienes licencia, título? Sí, título. Correcto. Ah, tienes tengo título. Título, mejor dicho. Ah, título. Sí. ¿Y tú? Entonces, necesito la justicia, señor presidente, es por lo siguiente, ¿no? Una picó, ¿vale? Una picó, así sea usada, no me importa. Una... Si es esta cabina sería mucho mejor, pues si no... Ah, pues, con cabina es mucho mejor. También, pues. ¿Y qué tú vas a hacer con la camioneta? Bueno, por lo siguiente, otra vez que los hijos míos, tengo varios hijos, ¿no? Ajá. Ellos trabajan... ¿Cuántos hijos tienes tú? Digamos, en los mercados. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 6, ¿no? 6. ¿Y nietos? ¿Tienes nietos ya? Sí, cómo no. ¿Cuántos? Tengo como, que son 8. ¿8 nietos? Sí. A mí me falta mucho para alcanzar. Sí, hombre. Ajá. Entonces... ¿Y qué es lo que vas a hacer? Entonces, tus hijos están trabajando en el mercado. En el mercado... ¿Cuál mercado? ¿En cuál mercado? Entonces, por lo menos trabajan en la Guanagua, trabajan, vamos, en la Plaza de Toro, trabajan en la Bocaína. ¿Qué venden ellos? Fruta. Así, ¿no? ¿Qué venden ellos? Ellos venden por lo menos queso, charcutería, verdura y esas cosas. ¿Dónde lo buscan? ¿A dónde van a buscarlo? Bueno, buscamos a veces por aquí por los campitos, por la pirapira, por ahí esas cosas, ¿no? ¿Van a los campos a buscar? Sí, hay veces, ¿no? Y a veces cuando después la cosa es difícil, por el mismo transporte tenemos que comprar por ahí, es más caro. ¿En cuánto compran allá en los campos un kilo de queso? Bueno, ahorita se está comprando, señor presidente, a 2.400 bolívares. ¿Allá en el campo? Sí. ¿Y lo venden después? Eso está caro, 2.800, 2.900. Acuérdate de mantenernos en el margen de ganancia normal, de no especular, ¿no? Yo sé que usted... No, sí, correcto. Ajá. Es decir, es que registra la camioneta porque... tenga uno, muchas veces tiene que comprar revendido, ¿eh? Ajá. Entonces las ganancias, pues, son muy pocas, pues. Bueno, ganar para vivir y para... Sí. Y para progresar. Entonces, poco a poco. Es decir, pues, de dar más barato porque uno mismo lo busca y esas cosas y no pagando transporte, pues. Bueno, mira, Cipriano. Ajá. Óyeme esto que te voy a decir. Déjame ver cómo te ayudo. Tú sabes que nosotros hemos... En ese caso sería un crédito convertido en carro, pues. ¿Mm? El Banco del Pueblo. Hemos creado una nueva fundación, que no se le ha dado mucha propaganda, pero así lo anuncio. Una fundación que se llama Pueblo Soberano. Y esa fundación la preside Alejandro Andrade Cedeño, quien es viceministro de secretaría. Esa es una fundación que tiene ahorita tiene pocos recursos, pero esos recursos, déjame hablar con Andrade y también con el cura Roberto, presidente del Banco del Pueblo. ¿Lo tienes ahí al teléfono? A ver, Roberto. Aló, échame, presidente. Échame la bendición. Dios me lo bendiga, presidente. Usted y a todo el equipo que está ahí. Ahí vamos, con Dios y la Virgen y Cristo al frente. Claro que sí, por supuesto. Nosotros vamos en una marcha y Cristo es el que va adelante. Claro que sí. Con este proyecto lo lleva el señor para adelante. ¿Qué proyecto? Este proyecto bolivariano nuestro. ¿Cristo? Dios está presente en este proyecto. Profundamente cristiano es esto. Yo cada día estoy más convencido de eso. Mira, fíjate que anoche yo salí de aquí del palacio, iba a la casona, y entonces voy ahí por la calle, ya era de noche, un poco tarde, ¿no? Ajá. No era tan tarde, salí anoche un poco temprano, como a las 7 de la noche, sí. Era temprano. Quería hablar con Marisabel y con los muchachos un rato y ver una película que vi anoche y leer algunas cosas allá. Ahora, de repente veo a un muchacho que pasa en una moto, una motoneta, porque es una motoneta de trabajo, ¿no?, que tiene una caja atrás. Y ese muchacho iba feliz, pero con unos ojos y pegándome gritos. Y bueno, yo le dije, párate, ese muchacho no vaya a chocar, porque mira para adelante, le decía yo, chico, una moto, pero cruzaba así entre los carros detrás de la caravana. Entonces nos paramos, puse un pie en tierra, abrí la puerta, puse un pie en tierra, y él paró su moto y se vino, corriendo, y me dijo, Chávez, soy el cachapero. Sí, vende cachapas, pues. Él resulta que andaba por ahí hace como 4 meses, yo lo vi por ahí hasta llorando, vino aquí, lo atendimos, le buscamos, yo por fin no sé por qué instancia le ayudamos, ¿no? Porque tenemos el Banco del Pueblo, tenemos tenemos el Fondo Único Social, la Fundación del Pueblo Soberano, el Ministerio de Secretaría, qué sé yo. Nosotros ayudamos por varios canales, por ahí van saliendo las cosas. Pero es que yo vi, chico, ese muchacho tan alegre, tan feliz, anda con su moto vendiendo cachapas, chico. Y hace unos meses andaba por ahí infeliz por las calles, sin trabajo. Entonces él me dijo con aquella cara de un joven que se siente útil y con su moto, me dijo, Chávez, andamos con Dios, me dijo. Una expresión que le salió del alma y yo la recibí en el alma. Ah, Roberto, ¿qué hay? Bien, bueno, otro día también me abrazó una señora diciendo, cónchale, le exprimí el crédito que me dio el banco. Y dije, cónchale, qué bueno, ese es el Banco del Pueblo, ¿no? Ayudando a toda la gente a salir adelante y que pueda subir en la escala social y lograr un mejor desarrollo para su vida. ¿Cómo va el banco? Bien, bastante tenemos, bien. Tenemos varios días que no hablamos, vamos a hablar esta semana. ¿Unos cuantos? Quiero que me traigas un informe con cómo va evolucionando el banco, cuántos créditos y todas esas cosas, ¿no? Sí, ya vamos bastante bien. Vamos dando cada vez más respuesta y cada vez vamos haciendo que ese banco sea el banco del pueblo, de verdad. ¿Cuántos créditos has dado en los últimos 3 meses? En los últimos 3 meses estamos dando casi como 500 créditos mensuales. 500 créditos mensuales. Sí, lo que pasa es que ya nos pagaron 600 créditos, totalmente pagados, ¿no? ¿Cómo es? Ah, ya la gente está pagando. Sí, no, es que lo que usted decía... El pobre es buena paga. El pobre es buena paga. Nosotros los pobres somos buena paga. Eso es cierto, señor. Así es. No es que los ricos sean mala paga, no vayan a entenderlo mal algunos de mis amigos los ricos, sí. No. No vayan a decir que soy enemigo de ellos, no. Eso no es excluyente. El pobre es buena paga. Mira, entonces, ¿cuántos créditos han pagado? Bien, han pagado ya 600. Casi, bueno, ya estamos remontando el millardo de bolívares que hemos entregado. Ah, pero no, los que han... 600 créditos. 600, ¿a cuánto asciende eso? Asciende alrededor de unos 400 millones, más o menos. 400, o sea, que la gente está pagando. ¿Y el rendimiento, cuántos son los intereses? Ah, seguimos a 20%. 20%, y cuando podamos lo bajamos otra vez. Ah, claro, por supuesto, a medida que baja la inflación, ya para el año que viene... Bueno, pero ya está bajando, acuérdate que está en 15. Claro, claro. No me pidas mucho tampoco que la baje a 10 así tan rápido. No, no. Que para el año que viene... Quiero que... Lo bajamos ¿Ah? A 10. Cuando la inflación baje a 10, nosotros bajamos la cuota de pago a 15. Bueno, eso lo podemos hablar en privado para no entrar aquí en... A no entrar en detalle aquí. Pero podemos bajar un poquito más eso. Yo creo que a finales de año vamos a estudiarlo. Mira, de todos modos, la gente está pagando. Eso es un buen signo. Felicito a todos, al pueblo todo, que está recibiendo crédito. ¿Y en cuántas ciudades, en cuántos estados ya está el Banco del Pueblo? Ya funcionando. Estamos en Carabobo, estamos en Barinas, estamos en Maracaibo, estamos en Anzoátegui. Y algo ya hemos entrado en... Mira, y Trujillo, ¿no? Trujillo es mucha pobreza. Trujillo también está... Trujillo y Sucre, méteme rápido el banco en Trujillo y en Sucre. Sí, que tengo, mira, los indicadores de pobreza en todo el país son muy altos, pero en esos estados son del Tamacuro. Del Tamacuro ya tenemos una cooperativa con la que vamos a interactuar. Ya tenemos en Portuguesa también vamos a entrar con mucha fuerza porque la gobernadora nos está apoyando mucho. Eso es muy bueno, que nos apoyen los alcaldes, los gobernadores, la gente que se organice, porque el Banco del Pueblo no puede estar comprando sedes y aire acondicionado, no, en una hamaca. Por allá, en una esquina, en una choza, claro, el Banco del Pueblo, ¿no? Sí. Vamos a ver ahora con la ley de microfinanzas, vamos a tener muchísima más libertad de movimiento. Eso viene con la habilitante. Claro que sí. Ya vamos a hablar un poco de la habilitante, que es uno de los temas del día de hoy, igual que la cultura. Bueno, mira, tú te estás infiltrado aquí porque no estabas invitado al programa, pero te infiltraste. Bienvenido a tu infiltración. Ah, no, inmediatamente. Mira, ¿qué pasó con Cipriano? ¿Cuándo le podemos dar el crédito a Cipriano? ¿Qué él va a pagar? Sí, ya tú oíste, tú estás oyendo a Cipriano, ¿no? Sí, sí. A Cipriano, ¿tú estás oyendo al cura? Se cayó la llamada de Cipriano. Bueno, yo hablo por Cipriano. Mira, Cipriano, tú no estás oyendo. Cipriano, el presidente del Banco del Pueblo, ¿cuándo vas a atender a Cipriano? Bueno, ya, desde que él... tenemos en Carabobo al coronel Varillas. ¿Varillas Araujo? Ajá. El cura. El cura también. Pero dile que ese es un cura paracaidista, chico. Sí. Claro, pero a Varilla, y apareció Varilla, chico. Sí, dile que me mande la bendición. Ese es un cura revolucionario, militar y revolucionario. Militar ya, pues está retirado ya. Claro, era el capellán de nuestra academia militar y se lanzaba en paracaídas con nosotros. Una vez me dijo, por Dios, y con Dios y la Virgen, y dijo, ¡ah, papá! No, nada, la sotana por de ahí guardada para darnos misa allá abajo. Y una vez llegó Varilla, óyeme este cuento. Una vez llegó Varilla, estábamos en maniobra, en unos montes por allá en Lara, unas montañas, y Varilla llegó, creo que él venía en una patrulla que se perdió. Ajá. Equivocó el camino, era un ejercicio de exploración y patrullaje. Y entonces él andaba en una patrulla, él se metía y caminaba con nosotros y los cadetes y todo. Y la patrulla, parece que el jefe de patrulla perdió el azimut, una brújula, se desvió un poco, y nosotros llegamos como a las 9 de la noche, instalamos nuestro puesto de comando. Yo cargaba, era un chinchorrito, yo cargaba siempre un chinchorro de campaña, que cabe hasta en un bolsillo, con un mosquitero, y un gusano de esos de... ¿Cómo llaman eso? Un saco de dormir. Cargaba siempre mi equipo, que es un liviano y uno en cualquier sitio duerme un rato, ¿no? Yo llegué y estaba en mi chinchorro. Y llega el cura Varillas perdido a medianoche, haciendo bulla. Y en el pueblo no tenía donde dormir, pues. A esa hora, y él no cargaba. Yo le dije, bueno, padre, acuéstese aquí en mi chinchorro. Y yo saqué mi saco de dormir. Y me acuesto ahí al lado, cerca, 3 metros de él, pues. Y él se acostó en el chinchorro. ¡Ah, hijo, que Dios te bendiga! Pero esos son chinchorros. Y uno tiene que dormir derechito, porque son finitos. Se cayó. Al ratico, ¡pum! Pero yo me reí de la grosería que él dijo. ¡Padre! Le dije yo, ¿cómo va a decir usted esa grosería tan fea? A la medianoche, como a la 1 de la mañana en un monte por allá. El padre Varilla. Bueno, me alegro mucho que esté con nosotros, Varilla. Siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado, sí. Toda la vida, sí. Él sufrió mucho en nuestra cárcel, nuestra prisión. Lo sé, me conta lo que él sufrió. Y las consecuencias que le trajo, además. La posición que asumió. Bueno, dale un saludo a Varilla, pero yo quiero que atendamos a Cipriano rápido. ¿Cómo no? Y que él quiere una camioneta picó con cabina usada. Dice él que si usada no importa. Para trabajar con sus hijos buscando queso y va a venderlo barato, lo más barato que pueda, y frutas y hortalizas y cosas por ahí por los pueblitos de Carabobo y venderlos en los mercados. Atiéndanlo, que seguro que él se va a poner feliz cuando tenga su camionetica y sus muchachos trabajando y viviendo un poco mejor. ¿Cómo no, presidente? Gracias, hermano, que Dios te acompañe y a todos. Amén. Échame la bendición. Dios me lo bendiga, presidente. Amén. Es el 24 de noviembre. Ajá. Inauguramos la sede del banco. El 24 de noviembre. Ajá, vamos a anotarlo por aquí. El viernes 24. Viernes 24 de noviembre. A las 9 de la mañana. Mi madre. Mira, vamos a hacerlo en la tarde. Ah, bueno, como quieras. Porque es que yo regreso ese día. Tenemos un congreso con estudiantes de todo el país. Fuera de Caracas, un poco lejos de Caracas. Aquí en Venezuela, por cierto, pero... Por allá por los Andes. Ah, bueno. Llegaré a mediodía. Ah, bueno, perfecto. Lo ponemos en la tarde, no importa. Pónmelo a las 3 de la tarde, ¿ves? Perfecto. Ok, ya lo estoy anotando aquí. Inauguración, sede. Esa es la sede que está aquí en el centro, ¿no? Ajá, la que usted sabe, le enseñó. Sí, ya la vimos, ok. Bueno, hermano, un abrazo, pues. Atiéndeme a Cipriano. Okay, presidente. ¿Cómo no? Saludos a los chirinos. Ok. Un abrazo. ¿Tenemos alguna otra llamada? Sí, presidente, tenemos una correspondencia. ¿Qué hora es? 11:16. Correcto. Vamos a terminar a las 12, ¿no? A las 12 vamos a terminar. Vamos a hablar, todavía nos queda hablar del habilitante, pues vamos a medir el tiempo, y la sobremarcha, y la cultura, que Manuel aquí está con el bate al hombro. Claro, está esperando. Y lo que ha dado es un rolincito ahí, tiene que dar un batazo entre dos. Bien, presidente. Y Genatio, que a lo mejor tiene algunos comentarios también. A ver. Aquí tenemos una correspondencia que envía la señora Luz Mariela Fernández en representación de Joao de Souza. Ellos mandan esta comunicación solicitando audiencia a fin de presentarle el megaproyecto de nuestra fundación Don Juan de Villegas, el cual vendría a resolver parte de la crítica situación social y económica del país en el corto, mediano y largo plazo. El objetivo principal de este gran proyecto es lograr la rehabilitación total de la familia venezolana, elevando su nivel y calidad de vida, dándole solución a las constituyentes económica y social contempladas en nuestra Carta Magna Bolivariana y tan impulsadas por el presidente Chávez. Este proyecto se presentó a entes financieros de la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, quienes están interesados en otorgar el financiamiento inicial de 12.000 millones de dólares, siempre y cuando cuenten con la buena pro y apoyo del Ejecutivo Nacional. Aquí mandan parte de la propuesta, mandan una franela identificativa y un pendón con todo el proyecto desglosado a nivel nacional. Es la iniciativa privada que se está uniendo pues a lo que es la constituyente económica. Bueno, vamos a revisar todo esto. Fundación Provivienda, don Juan de Villegas. Correcto. Y vamos a conversarlo con el ministro de Infraestructura y ojalá podamos, dentro de la constituyente económica, es la idea, integrar la iniciativa privada con el Estado en función de los intereses de la sociedad. Muchas gracias a los amigos de la Fundación Provivienda, don Juan de Villegas. Don Juan de Villegas, muchas gracias. Bien, una llamada más, presidente. Leopoldo Carvajal llama de San Félix, Estado Bolívar. Leopoldo, buenos días, bienvenido a Lo Presidente. Le escucha el presidente de la República, Hugo Chávez. Buenos días, presidente. Hola, Leopoldo. Saludos acá desde San Félix, Estado Bolívar. San Félix, ¿está cerca del Cerro del Gallo, por casualidad? Sí, cerquita. Carache, ¿cómo recuerdo yo la vez que subimos el cerro? ¿Te acuerdas? ¿Tú no estabas con nosotros? ¿Cómo no? Yo fui a ver ese desfile el 12 de abril. No, pero ese fue el desfile de este año, pero cuando yo salí de la cárcel, nos fuimos por allá en una gira. Ah, correcto. Y nos cayó un palo de agua. Palo de agua, pero llegamos hasta arriba, ¿vale? Sí. Con banderas y esa gente bolivariana y piarista, ¿no? Ahí son muy piaristas, ¿no? ¿Cómo no, presidente? Sí, señor, de Piar. Piar fue un gran guerrero y un gran venezolano. Bueno, Leopoldo, dime, ¿cómo están ustedes por allá? Bueno, presidente, por acá yo estoy un poco atravesando una crisis económica debido a que precisamente la llamada obedece para yo denunciar esta situación que me ocurrió. Uh-huh. Yo soy un ex trabajador del Instituto de la Vivienda del Estado Bolívar, aquí en San Félix, ¿no? Instituto de la Vivienda. Sí, Invi Bolívar. Invi Bolívar. Ok. A mí me despiden de mi trabajo el pasado día 22 de septiembre de este año. Uh-huh. Debido a que yo solicité un permiso por escrito ante el departamento donde yo laboro para yo acudir a un foro público que trataba sobre la nueva ley de política habitacional y cómo se obtiene una vivienda a través de ella. Uh-huh. Allí habían representantes de el CONAVI, del INAVI, de el gobernador estaba presente en ese foro, uh-huh, la Cámara Inmobiliaria, etcétera. El foro era público. Como yo soy una persona que necesito vivienda y soy un promotor social, egresado de la Universidad de Guayana, entonces... ¿Cuál es tu profesión, Leopoldo? Yo soy promotor social egresado del programa de estudios abiertos en desarrollo Promotor social. De la Universidad de Guayana. Ok. Ok, entonces, una vez que pido el permiso para acudir al foro, allá estaba el jefe de mi departamento. Uh-huh. Entonces ese señor no le agradó que yo estuviera en ese foro, pues, no sé, me quiso sacar de ese foro a la fuerza, a lo cual yo me negué y le dije que yo no me podía ir porque yo solicité un permiso y que estaba allí porque me interesaba, pues, y además eso era un sitio público, allí no se podía sacar a nadie, eso fue en el minicine de Delca, en Puerto Ordaz. ¿Y tú le pediste el permiso por escrito? ¿A quién se lo pasaste? Se lo pasé a la secretaria y la secretaria se lo entregó a la jefe de personal. Uh-huh. Entonces... ¿Y te lo autorizaron? Sí, correcto. Yo lo pasé por escrito y lo notifiqué verbalmente. Uh-huh. Una vez que llego allá al foro, estaba el supervisor del departamento. Entonces el señor, de una manera grosera, abusiva y atrevida, me mandó a que yo tenía que salirme de ese foro, a lo cual yo me negué. Le dije que yo no veía pues ningún inconveniente en que yo presenciara este foro. ¿Por qué? Porque me interesaba, pues. Uh-huh. Ok. Lo cierto fue que yo no quise abandonar el sitio. Y entonces, al siguiente día... Cuando yo llego a mi trabajo, me pasan por escrito una notificación que estoy despedido por servicio no requerido. Entonces, cuando pregunto cuál es la causa, pues, porque hasta ahora yo tengo una hoja de servicio impecable. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Un año y 10 meses, presidente, uh-huh, tenía allí. Entonces, recibo una comunicación por escrito en la cual me notifican que estoy despedido. Este señor se valió, pues, de la influencia que todavía quedaba en el instituto, de esa gente que llamamos la Cuarta República, ¿no? Los adecos. Entonces, uh-huh, este señor se valió de la gerente general, de la jefe de personal. ¿Quién está al frente, Leopoldo, de ese instituto ahora mismo? Está el arquitecto Marcos Cardoso. Él es nuevo, de la administración nueva. Pero hay gente todavía vieja ahí, claro. La jefe personal es una. Entonces ya a ese señor que me mandó a votar, ya lo sustituyeron porque era gerente, pues. Y a la gerente general también la sustituyeron. Pero entonces ellos hicieron una de las suyas antes de irse. Como yo no me quedé callado, pues tuve el valor de decirle que por qué. Yo no estaba cometiendo ningún delito, ni haciendo nada malo que perjudicara, primero, ni al instituto, ni a él como persona. Y entonces, ok, ya voy para 2 meses despedido, todavía yo no he cobrado mis prestaciones. Incluso, para que usted vea el atropello y la injusticia que cometen contra el trabajador, esta gente, que a mí no me deja ni siquiera entrar al instituto, como si yo fuera un vulgar delincuente, un matón, un malandro de esos peligrosísimos. A mí no me dejan ni entrar al instituto. Bueno, Leopoldo. Entonces, yo lo que quiero, presidente, disculpe que le interrumpa, es que, okay, estoy votado, me votaron. Yo estoy pagando ahorita las consecuencias de eso, ¿no? Pero yo quiero que aquí, en este país, definitivamente se corrija esos abusos, esos atropellos. Esa señora jefe de personal sabe que no hay ninguna causa como para mí despedirme y darme ese tratamiento que para mí es humillante. Yo soy un estudiante además de Derecho, de primer año de Derecho. ¿Dónde estás estudiando, Leopoldo? En la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, aquí en San Félix. San Félix. Bueno, fíjate, estoy en una situación que no tengo ni medio en mi bolsillo para pagar aunque sea la mensualidad. Entonces, yo, ok, no le voy a pedir que me restituyan al trabajo porque yo sé que eso, a lo mejor tal vez usted no lo puede. ¿Tú tienes cuántos años, Leopoldo? ¿Ah? ¿Tú tienes cuántos años? Tengo 37 años, presidente. 37. ¿Estás casado ya? ¿Tienes hijos? Tengo 3 hijos. ¿Tres hijos? ¿Y están contigo ahí? Sí, correcto. Ya. Estoy llamando ahorita de un teléfono público. Ah, ok, ok. ¿Vive cerca de ahí, del Cerro del Gallo? Sí, cómo no. Mira, Leopoldo, vamos a hacer algo. Ajá. Mira, yo voy a llamar al gobernador ahora mismo, de allá del estado Bolívar, para informarle de este caso y para pedirle, bueno, que haya justicia en tu caso, que se estudien las causas de tu despido, que se estudien, bueno, tus derechos en todo caso, y lo más pronto posible, ojalá que tú recuperes, pues, tu camino, tu dignidad, tu trabajo, bien sea allí en ese sitio, si es que no hubiese una causa de fuerza mayor como tú lo estás diciendo, y no tengo ninguna razón para dudar de lo que tú me estás planteando, pero vamos a investigar esto, cómo fue que se dio tu despido, y si no, en otras cosas que tú puedas hacer. Ahí tú eres promotor social, mira, esa área es un área donde se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo de organización social, promotor, motor, ¿no? Motorizar la sociedad. Bueno, Leopoldo, el ministro Elías Agua te va a llamar ahora en la tarde, después del programa, ahora mediodía, para ponernos de acuerdo. Le vamos a pasar tu información al gobernador, llámate también, Elías, al nuevo gerente de esta institución de vivienda, que nos mande una información al respecto, y en todo caso, también vamos a ver cómo ayudamos a que tú o te reintegres a ese trabajo o busques otro camino. Leopoldo, ¿me estás oyendo, hermano? ¿Cómo no, presidente? Ok. Para despedirme quiero decirle una cosa. A mí se me despide porque el gerente que estaba para esa época colocó en el cargo a una persona que es familia de él. Uh-huh. Esa es la única causa hasta ahora que yo le he podido conseguir a ese despido. Bueno, todo eso me le informas a Elías Agua, y habrá que buscar los documentos, las pruebas, para poner las cosas en su lugar, donde haya que ponerlas. Bueno, Leopoldo, un abrazo, hermano. Un abrazo a ti, a toda tu familia y a toda la gente de San Félix y la gente del estado Bolívar. Justicia, el pueblo lo que clama es justicia. Trabajo, reconocimiento a sus derechos, vivienda digna, salud, atención médica, educación para sus hijos, las juventudes, cultura, trabajo, dignidad, eso es lo que pide el pueblo. Y este pueblo noble, heroico, que es el pueblo venezolano, un pueblo de creadores, de libertadores, de fundadores, merece eso, por supuesto, como todos los pueblos del mundo. Pero el nuestro, sin duda, es un pueblo especial, pueblo venezolano, el pueblo bolivariano. Y yo le pido a Dios, aquí desde Aló Presidente, con él hablamos también, Dios está en Aló Presidente, con él hablamos. De muchas maneras Dios se expresa. Esa foto de este niño con dificultades es Dios que nos manda esos mensajes como rayos para estremecernos el alma, estoy seguro que sí. O esa alegría del motorizado cachapero de anoche, eso es un mensaje de Dios. o esa llamada de Leopoldo, ese desespero de las familias aquí en Kennedy, todos esos son mensajes que vienen del pueblo. El camino del pueblo, el camino de Dios. Y en ese camino conseguiremos nuestra dignidad y haremos la patria nueva con la ayuda de todos. Bueno, tenemos entonces una serie de puntos. Aquí tengo tantos papeles, vamos a ver cómo hablamos en el... Nos queda media hora, 33 minutos nos quedan. Y quiero tocar algunos puntos que tengo acá. El primero de ellos tiene que ver con algo que está pasando en los Estados Unidos y que nos preocupa y nos lo lamentamos mucho, y estamos seguros de todos modos que confiamos en la democracia, confiamos en que allá se va a respetar pues, las leyes, los principios de la democracia, la opinión del pueblo de los Estados Unidos, la institucionalidad. Pero sin embargo, pues, hoy creo que tienes la prensa de hoy por ahí. Ahí estaba viendo hoy, por ejemplo, que ya el problema se ha complicado más. Pareciera que en vez de solucionarse o de ir aliviando las tensiones, lamentablemente, se están incrementando. Aquí dice el Nacional de hoy, con una foto extraordinaria, la foto sobre la marcha, y más extraordinaria la marcha, pues. Miles, 150.000, 200.000 personas, ahí no se sabe. Algunos hablan de hasta 500.000 personas si tomamos en cuenta todo el desbordamiento que hubo por Caracas. Bueno, pero el tema este de los Estados Unidos nos tiene preocupados, de verdad. Bueno, porque lo que es la democracia, el respeto a la voluntad del pueblo, de todos modos, nosotros somos respetuosos de la soberanía de los Estados Unidos, y este comentario lo hacemos, por supuesto que muy lejos de nosotros está la intención de decir algo que pueda sonar a injerencia en asuntos internos de los Estados Unidos, no, porque así como nosotros pedimos respeto a nosotros, que nadie debe tener injerencia en nuestros asuntos internos, que nosotros somos un pueblo soberano, pues igual lo es el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de Abraham Lincoln, aquel que dijo, la democracia debe ser un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo de los Estados Unidos, ese pueblo de Martin Luther King, aquel que dijo, tengo un sueño, la justicia, la igualdad, la lucha, contrario a las luchas raciales, el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de George Washington, el pueblo de poetas gigantescos, hermosos y profundos poetas, como aquel del Walt Whitman, ¿no? Las hojas de hierba, Walt Whitman y su poesía humanista y profundamente humana, el pueblo de tantos luchadores, científicos, creadores, etcétera, un pueblo. Yo tengo allá un sobrino, por cierto, que nació en los Estados Unidos y vive allá, Antonio. Ahora, aspiramos pues que esto salga como debe salir, en democracia, en paz, pero ahí están funcionando las instituciones, pues. El señor Bush, dice el Nacional de hoy, impugnó. Esta palabra parecía como que solo que nos tocaba a nosotros. Era como que solo del sur, la impugnación y el reconteo. No, resulta que eso pasa en cualquier parte, fíjense ustedes. El señor Bush impugnó conteo manual de votos en Florida. Eso va entonces a tribunales, según dice la prensa de hoy. Los Estados Unidos, dice el presidente Clinton, pidió calma a la población. Hay funcionarios, ex secretario de Estado James Baker, explicando pues las decisiones o las formas para preservar la integridad, la consistencia, la igualdad y la finalidad. Bueno, se complicó el proceso electoral de los Estados Unidos, y a estas alturas, cuando han pasado ya cuántos días, desde el martes hasta el domingo, 6 días, aún no se sabe y no se vislumbra para los próximos días una solución. Estamos seguros que van a conseguir una solución. Con estas impugnaciones, la actuación de los tribunales, en los reconteos, ahora tienen que esperar todos los votos que llegan por correo, de gente que vota en todo el mundo, porque la diferencia es muy, muy poca. Una diferencia de 300 votos. 300 votos, imagínense ustedes. Y además parece que hay unas boletas en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida, que fueron mal hechas y anuladas miles de boletas. Parece que los votantes se confundieron, no sé por qué razón técnica, pero votaron por quien no debían de votar, anularon las... Entonces hay reclamos por todos lados. Parece que hay gente reclamando que eso está pasando en otras partes, no solo en Palm Beach, que ha pasado en otras partes, que hay otros pidiendo que repitan elecciones en un condado, etcétera. Hay alguien que también planteaba que el conteo manual no es confiable, otros que dicen que bueno, hay errores electrónicos, informática, bueno, todo aquello, 19.000 votos nulos. Y además de eso, de los problemas técnicos, fíjense que eso no debería pasar. Pero bueno, ahí están, y estoy seguro que habrá salida, por supuesto. El pueblo de los Estados Unidos ha comenzado a sentirse, también vemos aquí en el mundo de ayer, en la página internacional, también, digamos que enfrentamientos verbales en las calles entre demócratas y republicanos, una dama discutiendo con un caballero, unas preguntas aquí, fíjense esta pancarta que dice aquí, una pancarta muy dura, ¿no? Dice, Gore Milosevic, what's the difference? Pregunta a alguien, ¿cuál es la diferencia? Gore for health security. Democrats too dumbed to vote. ¿Qué significa esto, Carlos? Muy tonto para votar. ¿Muy? Tontos. Tonto para votar. Ah, dumb. Se lee dumb. Too dumb to vote. Democrats. Bueno, es el pueblo saliendo con sus pancartas, etcétera. Julio Montes, bienvenido. ¿Cómo estás? Nuestro embajador en La Habana. Ahí estamos. Saludos, Julio. ¿Cómo está ese brazo? Como Roger Clemens. ¿Cuál es el pitcher de Magallanes más fuerte ahorita? Están los magallaneros. ¿Cuál es el que lleva más juegos ganados del Magallanes? ¿Ah? El pitcher magallanero. Los pitchers de Magallanes están muy buenos. Bueno, fíjate tú, pero por encima de todo esa complicación, que si las boletas, los votos nulos, las boletas algunas mal hechas, el conteo, el reconteo, ahora impugnación para ir a tribunales, esto, bueno, aparentemente se está complicando. Pero más allá de eso, estaba yo leyendo anoche una columna de don Rafael del Naranco. Siempre estoy leyendo a don Rafael, me parece un buen periodista. Y escribe don Rafael en El Mundo de ayer también, su columna, El Mundo y sus Vueltas, ridículo de los medios. Fíjate tú. Entonces él, periodista, pues avezado, dice, por aquí dice, a los diarios y plantas de televisión de los Estados Unidos les estalló un huevo en pleno rostro, aunque para algunos, mejor decir, una tortilla de papas completita. Esto, voy a leer algunas partes. Dice bien, leo, ahora bien, lo más resaltante de esa crisis sin precedentes en los Estados Unidos y que será la causa principal para grandes cambios en el orden electoral es el bochorno de los medios de comunicación. Todos, y principalmente las grandes cadenas de televisión y los rotativos más influyentes, hicieron el más profundo y lamentable ridículo. Estoy leyendo a don Rafael del Naranco. Dice don Rafael, ante esta situación de errores en cadena, al declarar al ganador que no era, y empujar a muchos líderes mundiales a hacer declaraciones desafortunadas, las cadenas de televisión como CNN y ABC están inmersas en un proceso interno de análisis para saber qué pasó, pero ante todo, por qué pasó. nadie, primera regla del periodismo, se dedicó a comprobar los resultados. Algunos analistas de medios, como el italiano Umberto Eco, creen que el grave error se debe achacar en primer lugar a la competencia existente y cada día más despiadada entre las grandes cadenas. Ellas, compitiendo para ser las primeras en dar la gran noticia, cayeron en el precipicio más profundo. Hoy son el hazmerreír de medio mundo. Y termina al final: a los diarios y plantas de televisión de los Estados Unidos les estalló un huevo en pleno rostro, aunque para algunos, mejor decir, una tortilla de papas completita. Bueno, así van ocurriendo las cosas en el mundo, como dice Del Naranco. Vueltas del mundo, se llama la columna. El mundo y sus vueltas. El mundo y sus vueltas. ¿Quién iba a pensar que en los Estados Unidos unas elecciones? Y fíjate, por eso es que nosotros tenemos que... Yo me sumo, lo decía ayer en la Plaza Caracas, oigan bien todos los venezolanos esta reflexión. Me sumo a lo que respondió, según vi en prensa, un vocero oficial de los Estados Unidos. No sé quién fue. Pero respondió este vocero que los Estados Unidos no necesitan de observadores internacionales o de la OEA para corregir su problema, que ellos tienen sus propias instituciones para corregirlo. Perfecto, yo aplaudo eso. Y eso es válido para Estados Unidos, y es válido para Venezuela, y es válido para todo el mundo. Porque es que aquí entonces se ha venido haciendo ya como una tradición en los últimos años que llegan a nuestros países observadores. Y muchas veces esos observadores comienzan a tener injerencia en asuntos internos. Comienzan a hacer declaraciones públicas, a dar ruedas de prensa o a pedir que se repitan elecciones incluso. Como el caso del Perú hace poco. O entonces a decir cosas que están preocupados por la transparencia del proceso, que no hay transparencia. No, eso no es problema de... Ese es problema de los venezolanos en el caso de Venezuela. Ese es problema de los Estados Unidos en el caso de los Estados Unidos. Pero ahí está, eso ocurre y lamentamos que haya ocurrido y que esté ocurriendo. Pero más allá del lamento y la lamentación, es propicia la ocasión para hacer estas reflexiones. Cada país es soberano. Cada país debe buscar, porque es independiente, y debe tener los mecanismos y las instituciones adecuadas y fortalecidas para salir adelante y solucionar sus problemas sin que haya intervencionismo de ningún otro país. Por eso, nosotros, respetando la independencia, la soberanía de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos, pues abogamos porque salgan de este problema lo mejor posible, para que se fortalezca la democracia, la paz y las buenas relaciones con el mundo. Y el prestigio, pues, del sistema de gobierno de los Estados Unidos. De todos modos, repito, reivindicamos la soberanía, reivindicamos la independencia de todos nuestros países y de todos nuestros pueblos. Bueno, quería hacer un breve comentario al respecto. La cultura. Bueno, Manuel, aquí tengo el folleto que tú me hiciste llegar y me explicaste para darte la palabra y que nos digas detalles, algunos detalles de este gran programa cultural para los próximos 6 años, solo que dice lo siguiente, ¿no? Entendemos por cultura la manifestación de la creatividad, la energía generativa de lo humano, expresada en las artes del hacer, la invención, la expresión, cualquiera que sea su modalidad, mérito o destino, en función de la diversidad, del bienestar y riqueza de la vida, del desarrollo social, el mejoramiento de la educación, el equilibrio ecológico y territorial. En la Constitución Nacional, los artículos 98, 99, 100, 101 se refieren a esta área, la cultura. La creación del Sistema Nacional de Cultura, organización de las redes sociales culturales en todo el país, la infraestructura de cultura, equipamiento técnico, todos estos temas. Yo hago un llamado a todo el país para que avancemos, ahora sí de verdad, en el proceso cultural de apoyo a la revolución bolivariana y a la reconstrucción social de Venezuela. Manuel Espinosa, hombre de la cultura y de las luchas, comprometido con el país, viceministro de Cultura. Que es importante, presidente, destacar que la cultura es el fundamento y precede a todo desarrollo. Es importante también destacar, en primer lugar, que la creatividad es revolucionaria y la revolución es un acto sublime de creación colectiva. Esto es importante destacarlo porque este es el sentido que nosotros le estamos dando a la cultura, insistiendo de que la fuerza fundamental de crecimiento hoy es la inteligencia creadora. Esa es la fuerza contenida en todos los venezolanos que debemos impulsar como para preparar al país para esos cambios que se están operando, para construir, explorar, construir, crear realmente la patria joven, la patria nueva que nosotros todos deseamos. Yo creo que es importante también aprovechar esta oportunidad, precisar que la cultura actúa en todos los campos de la vida. En cuanto a las líneas de acción integradora, nosotros entendemos la cultura en función de la educación también, del desarrollo social, del ambiente y de la territorialidad. En cuanto a los fundamentos de la gestión cultural pública, impulsamos en primer lugar la creatividad, la calidad, la identidad y la memoria, el pensamiento integrador, la participación democrática, la productividad, la autogestión, cogestión, corresponsabilidad e integración de cultura y desarrollo social, territorialidad y ambiente y multiculturalidad, impulsando también todos los procesos regionales de desarrollo local, de desarrollo regional, en función justamente del fortalecimiento de la identidad nacional. En cuanto a los equilibrios, actuamos también en función del equilibrio político, económico, social, territorial e internacional. Y estamos trabajando... Estaba viendo, Manuel, ajá, precisamente aquí tengo del material que tú me has traído, uh-huh, esto de los equilibrios, porque esta es la visión macroestratégica. Así es. O sea, cómo la cultura, cómo el impulso y la acción cultural integradora contribuyen a fortalecer y a impulsar, valga la redundancia, los ejes, los cinco ejes de la revolución. Y aquí está todo un gráfico que dispuesto y que explica muy bien la visión estratégica. Es la cultura como parte esencial, como motor del proceso. Fíjate tú en lo político, aquí lo plantea, la cultura como fuerza política de construcción social. Así es. Eso es algo esencial. No es como fuerza política partidista, porque es que aquí durante muchos años caímos en esa degeneración. Así es. No, la fuerza política de la sociedad, reintegrada, las redes sociales, las redes culturales, ese rescate de la fuerza social, de la fuerza moral de un pueblo para la vida colectiva, que es la polis, la existencia de la polis, de la comunidad. En lo económico, el eje económico, planteamos la creación como energía de productividad y bienestar, la creación cultural. En lo social, la cultura base para una nueva sociedad, que está muy relacionada con lo político. En lo territorial, la acción cultural de frontera a frontera. Y en lo internacional, la cultura como elemento de integración y de cooperación, esa visión integradora bolivariana. Sí. Me parece extraordinario, sí, el manejo estratégico que ustedes le han dado a la acción cultural integradora. Así es. Igualmente, estamos trabajando en todos los núcleos que conforman todo lo que es el factor cultural global. En primer lugar, los creadores, los artistas, las artes y sus instituciones, las artesanías, la cultura en la educación, el patrimonio cultural e infraestructura cultural, la política cultural hacia el exterior, la acción cultural comunitaria, el ámbito económico y financiero, las industrias culturales y más mediáticas, cultura y ciudadanía, intersectorialidad con otros organismos del Estado, la seguridad social del creador, trabajador cultural, hacedor de cultura y artesano. Fíjate que yo recuerdo que una de las cosas que, además de todo este enfoque de trabajo y todas estas líneas políticas, ¿no?, de búsqueda, de construcción, de acción cultural integral, yo recuerdo que tú me estabas explicando en un gráfico ahí en mi despacho, antenoche, el martes en la noche, aquello de que casi todo, creo que el 80% del financiamiento dirigido a cultura se queda en un pequeño espacio de la zona metropolitana. Ajá. Y que el gran país, la Venezuela, ahí casi no llega, la acción y el financiamiento, los recursos y el impulso, las instituciones, la organización. Porque eso yo creo que aquí el tema cultural también degeneró. Cuando se habla muchas veces, fíjense ustedes que este paradigma tenemos que romperlo y es parte de la revolución. Aquí hay alguna gente o algunas personas que dicen la cultura y se imaginan la élite, ¿no? La élite, un pequeño grupo que es el culto. Y entonces el vulgo, ¿no? Esa vieja tesis de que el vulgo es el pueblo, que es inculto. Y entonces la cultura, se habla a veces de la cultura y mucha gente se imagina son esos espacios, ¿no? Esos espacios muy limitados, como tú decías, ¿desde dónde a dónde? Bueno, desde Gato Negro hasta Altamira. Ahí está como la cultura. Concentrado, ¿no?, todos los entes. Concentrado los entes, los recursos, las actividades nacionales, internacionales, mundiales, y eso es para muchos la cultura. Así entonces es. Eso se convirtió en una especie de círculo vicioso de intrigas, de grupos, de manejo, de dominio, hasta de familias, de personas. Pues tenemos que liberar la cultura. Así es. Liberar la cultura y darle su sentido creador, así justiciero, es, integrador, revolucionario. Eso es lo que tú estás haciendo y el equipo que tú estás dirigiendo. Y por eso yo los felicito y cuenten con todo mi apoyo. ¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, ya ustedes han comenzado, por supuesto. Pero ¿qué vamos a hacer en estos días que vienen, en estos meses, el próximo año 2001? ¿Qué eventos importantes? ¿Cuál es la línea o las líneas fundamentales de acción? Un poco para que el país ya comience a oír algunas primeras cosas. Tenemos varios ejes, presidente. El eje cultura-educación, como línea estratégica, propiciar y estimular en el sistema educativo y en todos sus niveles, a través de la acción cultural, esquemas más integrales y complejos de percepción de la realidad, mediante formas que permitan la transversalidad entre los distintos campos del conocimiento, utilizando procedimientos creativos que activen y desarrollen esas habilidades. Como proyecto, la cultura en las escuelas bolivarianas, que tiende a desarrollar en las escuelas las prácticas culturales y artísticas como experiencias sinérgicas de autorrealización y de ampliación de los modos de abordar las demás áreas del conocimiento. Desarrollar la relación entre cultura y democracia. Entonces, que la cultura en las escuelas bolivarianas. La cultura en las escuelas bolivarianas. Porque la escuela bolivariana debe ser un centro dinámico de creación. No solo el aula de clase, el muchacho llegó, desayunó y se sentó a oír matemáticas, a estudiar inglés o historia, qué sé yo, sino además un dinamismo sociocultural intenso. Así es. Esa es la idea. En cada escuela bolivariana debe haber un proceso dinámico de creación cultural. Esa es la idea. Exactamente, porque las prácticas artísticas no están solamente orientadas a estimular las vocaciones artísticas, como la gente puede pensar, sino fundamentalmente estimular la creatividad, la sensibilidad de percepción de valores, el desarrollo de hábitos de aprendizaje, desarrollo de un pensamiento relacionador integral, el desarrollo también o el impulso de las inteligencias múltiples en el plano racional, emocional e intuitivo, las habilidades y destrezas, y también el desarrollo, el desenvolvimiento integral de la experiencia lúdica, la experiencia corporal, que no es solamente la física, sino también la mental y espiritual integrada. Eso debe ser uno de los grandes propósitos integradores también, y de experiencia integral del deporte. Igualmente sabemos perfectamente por la experiencia histórica que las prácticas artísticas permiten un más alto nivel de socialización para prepararlos para la incorporación justamente como ciudadanos integrales al proceso de la construcción de la sociedad. Eso es en cuanto a lo que es la acción de la cultura. En eso lo que tú decías, mira, el deporte y la cultura son dos ejes, a Carlos. Claro. Importantísimo. Deporte y cultura de socialización. Así es. De todo ese proceso cognitivo, social, creador, de integración, de creación de valores. Por ejemplo, la solidaridad. El amor a los demás, la convivencia. La fraternidad. Eso no sale de la nada. El sentido de corresponsabilidad. Correcto, eso hay que empezarlo con los niños. Así es. Por eso las escuelas bolivarianas constituyen factor fundamental de ese proyecto. Tú ibas a decir algo, Carlos, sobre esto, seguro. Bueno, presidente, realmente yo quería completar que muchos de esos proyectos... Tú eres poeta, tú has escrito poesía. Bueno, un poco. ¿Cómo no? Algunas veces, sí, señor. Eso son cosas del amor. Así es. Sí, yo quería comentar una cosita en lo que corresponde a los infocentros, que es un programa que estamos complementando mucho con Manuel. Ajá, estuvimos en el Parque del Este inaugurando el primero. Sí, eso fue la semana pasada. Vamos a hacer y ya he pasado varias veces y eso está lleno de gente, presidente. Realmente, sí, como no, es un lugar de encuentro y de participación de la gente. Fíjese, el programa que habíamos previsto era de crear 240 infocentros con los recursos de la sobremarcha. Como se nos atrasó un poquito lo de los recursos, eso de todas maneras está previsto y tenemos que los 240 infocentros estarán instalados en todos los estados del país en un periodo de aproximadamente unos 6 meses. Pero ya tenemos previsto los 8 que vamos a inaugurar antes de finalizar el año. Y estos van a ser en Caricuao, Mari Pérez, uno para el estado Vargas, al lado de la Casa Guipuzcoana. Eso va a ser antes de fin de año. Sí, cómo no, estos son... Mira, fíjate que se aprobó el 734 mil millones de bolívares de la sobremarcha, se aprobó hace varios días, y ahí están los recursos de esos infocentros. Así es. Bueno, ahí están los recursos para completar los 240, pero los 8 que tenemos que tener listos antes de diciembre, le decía entonces Caricuao, Mari Pérez, Vargas, en el Cafetal, la California... Mira, Carlos, perdóname un segundo, es que tenemos una llamada desde Viena. Qué bueno. Desde Viena, el ministro de Energía y Minas, Ali Rodríguez Araque. Yo conversé con él anoche y esta mañana porque estamos monitoreando, y yo le dije a Ali que tratáramos de salir al aire. Qué bueno, felicitaciones, Teresita, a ti y a Ali, que está allá debe ser de madrugada, creo yo. A ver, se cayó la llamada. Son las 5 de la tarde. A ver, ¿qué ha pasado? Son las 5 de la tarde. Bueno, vamos a seguir tratando, teníamos a Ali en línea, lo que pasa es que él es muy rápido. Tienen que agarrarlo porque él es rapidísimo, lo llaman el F-16. Bueno, sigamos entonces, ojalá que la llamada vuelva a entrar. Ali Rodríguez desde Viena. A ver, Carlito, bueno, el asunto de los infocentros es algo, a mí me llamó mucho la atención y me viene muy fortalecido ese día que tuvimos en el Parque del Este, los niños. Uh-huh. Los niños por primera vez metiéndose a internet. Uh-huh. Están como naciendo de nuevo, ellos se emocionan y dígame, todos ahí trabajando, sacan las voces, reproducen tesis, se informan, leen, etcétera. Qué maravilla eso, ¿no? Nuestra propuesta es internet para democratizar la sociedad, para luchar contra la corrupción, para acercar a la gente y mejorar su calidad de vida. Es un proceso difícil, nos costará mucho, pero ya hemos dado pasos importantes. Y por supuesto, esto no es una tarea solamente de un ministerio, ni mucho menos. Aquí hace falta que todos nuestros ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, también se sumen en este proceso. Por cierto que hemos tenido también una propuesta importante al sector privado. Fíjese que completo antes de que pasemos a la llamada de otra vez. Si no se nos vaya a caer de nuevo la llamada, a ver. Dale, pues. Carlos, perdóname, vamos a ver, arriba, Ali. Hola. Ah, epa, ¿qué hubo? Hola, oye, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo te has portado? Bueno, sí, tranquilo. Bueno, tranquilo y sin nervios. Esta mañana conversamos un rato y anoche. ¿Qué tal, Ali? ¿Qué hora es ahora en Viena? En este momento es exactamente las 5 de la tarde. Ah, las 5 de la tarde, yo me había equivocado, yo pensaba que era la medianoche. Mira, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hubo una tragedia, chico, allá en... Sí, muy lamentable. Sí, muy lamentable. Cayó un poco la reunión. Un funicular, ¿no fue? Un tren. Sí, unos turistas. Sí, bueno, lamentamos mucho y hazle llegar, por favor, a la gente allá y los amigos de... Ya enviamos un telegrama de condolencia. Correcto. A nombre de la PEP y de todos los miembros. De acuerdo. Bueno, hermano, ¿qué hay? ¿Qué información nos tienes de última hora, Lee? Es una reunión de la OPEP. Bueno, ¿qué ha pasado? Una reunión muy breve, una de las más breves que hemos tenido. Ahora, tres aspectos: la situación del mercado, la próxima reunión del diálogo entre productores y consumidores en Riad, el 17 de este mismo mes. Y finalmente logramos una solución al problema ya que se prolongaba mucho tiempo de no haber nombrado todavía secretario general de la OPEP. Cuando se puso el nombre mío allí, bueno, todos unánimemente consideraron que esa era la mejor salida y... Pero no me digas, espérate un momentico. ¿Tú me estás dando la primicia por algo, presidente? Sí. Ajá. Porque hablamos hace una hora, Lee. Sí. Hablamos... Espérate un momentico, hace una hora hablamos... Venía llegando yo al palacio, o sea, a las 9, 10 para las 9, veníamos cruzando las calles hablando contigo, y no pudimos. Entonces él que estaba como la canción aquella, recordando y no llama, y esperando mi llamada. Pero esta mañana, espérate un segundo, háblamelo con calma y tómatelo con soda. Tú me dijiste esta mañana que... Hubo un planteamiento, porque en verdad nosotros tenemos ya, ¿cuánto tiempo? 2 años, ¿verdad? Con el vencimiento del el plazo del secretario general de la OPEP, ¿no? ¿Aló? Sí, sí. Okay. Sí, sí. Y nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo, conversando con los presidentes, los jefes de Estado, los emires, el príncipe, el rey, etcétera, para buscar una solución, porque ese es uno de los puntos pendientes de la organización, un secretario general, que es el que lleva diariamente toda la organización y las responsabilidades. Y entonces, yo recuerdo que en varios países, en esta gira que yo hice, a la OPEP, hicimos, algunos jefes de Estado me dijeron, mire, presidente, la única manera de llegar a un consenso es que Venezuela presente un candidato. Nosotros no hemos querido hacerlo, pero luego aquí en Caracas volvieron a hablar algunos conmigo y me decían lo mismo: presidente, la única forma de que haya un consenso, que haya unanimidad, es que usted presente un candidato. Y eso lo hemos venido, pero yo no lo he querido hacer de manera formal, más bien tratando de buscar solución a los 4 o 5 candidatos que ya hay desde hace 3 años. No aparecer uno como, tú sabes, queremos, no, yo no quiero aparecer como que queremos nosotros tener la Secretaría General, que es el cargo, bueno, más importante en la OPEP, porque el de presidente es un cargo distinto, de otro perfil, pero el secretario general es el que, donde se toman las decisiones, se hace el trabajo diario. Ahora, cuando tú y yo nos despedimos hace unos días aquí en Palacio, antes de tu viaje, decidimos ir allá, bueno, a tratar de otra vez de buscar ese consenso tan necesario como quedamos aquí en Caracas para esta reunión. Y varios jefes de Estado estuvieron hablando conmigo por teléfono y algunos insistiendo: presidente, la única manera es que usted presente un candidato. Así que yo lo que te pedí es que hiciéramos un sondeo, y algunos países me dijeron, algunos presidentes, que ellos iban a proponerte a ti. Pero yo siempre he dicho, si sale de otros países, pero yo no quiero hacer la propuesta, Venezuela no quiere hacer la propuesta de un venezolano, pues, ¿no? Porque pudiera interpretarse mal. Ahora, sí han hecho propuestas, pero eso que tú me estás diciendo ahora, ¿significa que te eligieron a ti? Efectivamente, por unanimidad, como es la única manera de elegir al secretario general. Pero mira... ¡Alí, alá! Hermano, bueno. O sea que eres el secretario general de la OPEP. A partir del 1 de enero del próximo año. Y también presidente. ¿Y la presidencia? Te van a acusar de chavista, que estás concentrando poder. No te vayas. ahorita soy presidente, ministro y secretario general. Imagínate tú, estás peor que Chávez, ¿vale? Estás peor que Chávez. Mira, Chávez, perdón, Ali. Cuando se concentra mucho poder, mira poco. Eso es hasta el 1 de enero. Mira, pero, ¿y la presidencia entonces? Dime por aquí lo que me puedas decir. Yo te pregunto muchas cosas, pero acuérdate que te está oyendo toda Venezuela, parte de América Latina, Cuba y otros países. Pero de verdad que nos hace feliz con eso, porque no porque Venezuela ahora ocupe la Secretaría General de la OPEP, sino porque se logró el consenso, y eso es muy bueno en el fortalecimiento de la OPEP, y además es un éxito a tu gestión, Ali, que yo quiero reconocer una vez más ante los venezolanos para sentirnos orgullosos de ti y orgullosos de todo este proceso. Yo como amigo de tantos años, me emociono al oírte, de verdad, y al tener esa noticia de que se ha logrado el consenso con tu nombre, solo proponerlo. Y quiero decirle a Venezuela que esto no estaba en nuestros planes. Ha surgido, ya lo dije, como vía para lograr el consenso y el entendimiento que no se había logrado en 2 años. Hay países que propusieron a eminentes personajes de la OPEP, pero no se ponían de acuerdo entre ellos, alguien objetaba, y para nombrar al secretario general de la OPEP hace falta el consenso. Basta que alguien haga objeción, ¿verdad, Ali?, para que se caiga bajo el asunto. Entonces, ahora estamos saliendo al aire con el Canal 8, Ali, quiero que le mandes un mensaje a Venezuela. Te está oyendo Venezuela por Aló Presidente, en vivo por el Canal 8, y además el pueblo de Cuba y otros países de América Latina, del Caribe. Nos está hablando a partir del 1 de enero, pero ya ha sido designado, y esta es una primicia que ni yo la sabía. Me estoy enterando por la voz tuya, Ali, y me siento muy emocionado y orgulloso de ser compañero de ruta de ti y de todo el pueblo venezolano. Así que dirígele pues, señor secretario general y presidente de la OPEP, un mensaje a los venezolanos. Esto nos llena de orgullo, de alegría, y vamos a trabajar mucho más ahora por el fortalecimiento de la organización y los intereses de nuestros pueblos. Ali. Oigo. Dame un café, necesito para celebrar esto, hay que celebrar con un café. Adelante, bien, hermano. Se oye perfecto. Perfecto, te estamos oyendo perfecto. Bueno, hoy en una reunión también récord por lo breve que fue, Venezuela ha sido nombrada con la designación de mi nombre para ejercer por los próximos 3 años la responsabilidad como secretario general de la OPEP. Estoy seguro que esto alegrará a mucha gente, porque tengo la fortuna de tener muchos amigos allá. Sin embargo, yo asumo esto no tanto como un reconocimiento, sino simplemente como una gran responsabilidad, porque después del éxito rotundo de la cumbre, donde todos aquí coinciden en felicitar a Venezuela y a su presidente por el rotundo éxito que significó la cumbre, que todos unánimemente reconocen, pues obviamente que es una responsabilidad muy grande la de no mantener este rumbo que fue trazado en la cumbre y abordar los grandes problemas, los grandes desafíos que ahora no solo Venezuela, sino también el conjunto de la OPEP tiene y descarga sobre mis hombros. Así que espero honrar esta enorme responsabilidad que me han dado, y sobre todo honrarla en el nombre de Venezuela, y por supuesto en el nombre tuyo, que me has honrado también con tantas distinciones, y principalmente, lo más importante, con tu amistad. Gracias, hermano. Tú igual, lo mismo te digo. La vida nos ha honrado, Ali, desde aquellos días cuando nos veíamos escondidos en una heladería. Una vez me comí 10 helados esperándote. Y tú, me imagino que, como yo soy tan impuntual, imagínate tú. Al conocer, nadie me ha esperado más en helado nunca. Eras cliente asiduo de una heladería en el Big Low Center, allá en Valencia. Sí. Donde nos veíamos con mucha frecuencia antes del 4 de febrero. Jugando por ahí. Con mi hijo chiquitico que estaba, ¿no? Sí. Y las muchachas y todo. Así que de esos años vienen estos aconteceres, Ali. Y de aquel santo y seña que te di una madrugada, que sigue siendo el santo y seña. Paz, patria, hermano. Sí. Que Dios te bendiga, nos sentimos orgullosos de ti. Gracias, y estoy seguro que tú, con el apoyo de todos, los hermanos de la OPEP, los presidentes, los jefes de Estado, los ministros de petróleo, los pueblos de la OPEP, que ya te conocen y nos conocen, el apoyo, por supuesto, del pueblo venezolano, del apoyo del gobierno y el mío en lo personal, hasta la última fibra de la amistad que nos une, estoy seguro que vas a ser un gran secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el primero del siglo XXI, primer secretario general de la OPEP del siglo XXI, de la nueva era de la OPEP, de todo eso que hemos discutido aquí en los desiertos, a las orillas del Éufrates y del Tigris, allá en los mares de la India, en los siete mares, hemos estado discutiendo la nueva OPEP, la OPEP no solo para sacar petróleo, la OPEP para impulsar el desarrollo integral de nuestros pueblos, de nuestros países vecinos, de nuestros hermanos del sur, de la relación con el norte, una relación de cooperación de los consumidores, de los productores, el precio justo del petróleo, el desarrollo científico para buscar fuentes alternativas al petróleo. El petróleo algún día se va a acabar, eso hay que tener conciencia. ¿Ah? Claro, será sustituido por otra fuente. Entonces, todo el mundo trabaja en eso, invierte en grandes sumas. Sí, y la OPEP tiene que sumarse a eso, el asunto ecológico, y mejorando los métodos del procesamiento, del manejo del recurso para no causar impactos dañinos en el equilibrio ecológico, el asunto de las propuestas de un organismo financiero de la OPEP, que hemos llamado nosotros el Banco de la OPEP, que se debatió y se ha debatido y seguiremos impulsando la idea, la Universidad de la OPEP, para capacitar a nuestros jóvenes, la integración cultural. Aquí estamos hablando con Manuel Espinosa, amigo nuestro y de muchos años también, y luchador social, tú sabes que eres el viceministro de Cultura. Aquí te está oyendo, sí. Salúdalo, Manuel, vamos a saludar a Ali, felicítalo. Bueno, Ali, te saludamos, toda la intelectualidad del país, todo el factor cultural del país te saluda y celebra realmente ese éxito que has tenido personalmente en la confianza que te han depositado todos los países que creen en ti como todos nosotros. Felicitaciones. Gracias, Manuel. Un gran abrazo a todos los grandes hermanos allá. Okay. Mira, Ali, tú también eres artista, ¿no? Bueno, un artista frustrado. ¿Por qué? ¿Pero qué tú has hecho en el arte, en tu vida? A ver, además de la, tú sabes que la guerra es un arte, ¿no? Yo creo que lo mejor que he hecho ha sido los grandes amigos que tengo. Ajá. Con los cuales se cuenta, por supuesto. Eso. Mis hijos, tanta gente que me quiere. Eso es además que todo junto. Bueno, sí. Te queremos mucho, ese es el arte de la vida, el arte de amar, Eric Fromm. Exactamente. El arte de amar. Son las 12 y nos llama. ¿Y tú qué dices, Carlitos? Saluda. Aquí está Carlos Genadio. Bueno, Ali y yo, Ali, tenemos una relación también muy cercana. Ali, un abrazo muy fuerte. Sabes que te tenemos cerca también por aquí. ¿Tú sabes el cuento de eso, Carlitos? Ajá. De que anoche hemos quedado el presidente y el que íbamos a hablar. Entonces quedamos en que yo llamaba, o que me llamaban allá a mí, a partir de las 12, ¿no? Y esperaba así como tantas veces que he esperado, yo inútilmente, ¿no? Entonces me recordó la canción de Tito Rodríguez. Pero no ocurrió como la canción, ¿no? Y de pronto se abre la puerta y llega mi querer. Bueno, te llegó la Secretaría General de la OPEP. Imagínate tú. Así mira, y aquí te quiere, Elías te va a saludar también. Ali, alá. Aló. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Ali? Felicitaciones, hermano. Bueno, yo tengo... Con una gran responsabilidad. Sí, señor. Bueno, te esperamos por aquí. Hace falta en el Consejo de Ministros. Siempre... Bueno, ya llegaré por allá. Con tus chances por ahí. Bueno, nos vemos y felicitaciones, gracias, hermano, por el país. Un abrazo, gracias. Bueno, Ali, de verdad, un saludo. Nos sentimos, bueno, comprometidos ahora con la OPEP, con su fortalecimiento. Y es Ali Rodríguez, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Primicia de Aló Presidente. Gracias, Ali. Que Dios te bendiga, hermano. Bueno, dale, saludos. Aquí está Bernardo Álvarez, Edgar Rodríguez, Gloria Mil, Clarita Coro. Un gran abrazo a todos. Bueno, un abrazo para todos, hermano. Y tómense un café por mí, por el pueblo, por allá. Y saluden. Gracias. Y saludos a todos. Ramírez, el hijo de Clever, está aquí también. Ah, carache, dale un abrazo a mi parte. Muchos recuerdos de a Clever y a la familia. Bueno, Ali, hermano, de verdad, orgulloso de ti. Y lo vas a hacer muy bien, secretario general de la OPEP. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Bueno, oíamos a Ali Rodríguez. Esto es una primicia. A mí me habían pasado por aquí un papel, los muchachos. Me hicieron un papel y me lo pasaron. Pero yo más bien lo doblé porque ese es un tema, de verdad, que ha sido muy álgido. Muy álgido lo de la Secretaría General de la OPEP, que tenía vencido ya más de casi dos años, porque no había acuerdo en la OPEP. Y hemos estado nos tratando de buscar, había candidatos de varios países, pero nunca se llegó a un acuerdo. Y a mí me place mucho porque, óiganme este detalle, a pesar de que desde hace varios meses, especialmente desde nuestro viaje por todos los países de la OPEP, en algunos de estos países me fue comunicado eso, de que la única manera de buscar, de lograr el consenso, era proponiendo a algún venezolano, pero especialmente a Ali, que ya lo conocen todos ellos. Yo de verdad no creía que íbamos a lograr tan rápido el consenso. Entonces, como para no quemar, ¿no? No quemar la carta dentro del juego estratégico, buscando los intereses de la OPEP, fortalecer la OPEP. Entonces yo no había querido, y siempre lo hemos estado discutiendo. Pero Ali y yo pues habíamos estado de acuerdo en mantenernos siempre ahí como a la espera, para ver si se ponían de acuerdo los países que no lo habían podido hacer. Y nosotros conversando con ellos, con uno, con el otro, hablando de la organización, de los intereses, pero lamentablemente, a pesar de todo ese esfuerzo, no pudimos llegar a un acuerdo en este último año, a pesar de que lo trabajamos intensamente, incluyendo la reunión acá de la OPEP, allá en la casona, donde nos reunimos solo los jefes de Estado y conversamos el tema. Sin embargo, aquí tampoco yo hubiese querido que la reunión de Caracas, la cumbre de Caracas, de ahí surgiese el secretario general. Pero no, no fue posible. Unas posiciones, bueno, muy, muy difíciles, de encontradas de algunos. Ahora, esta semana pasada comenzamos a analizar el tema de nuevo. Ali me dijo, me voy, Hugo. El día que nos despedimos, le dije, bueno, yo voy a hacer unos toques por teléfono a ver qué me dicen quienes han estado proponiéndome la idea. Y fue así como hablé con el presidente Jatami, hablé con el presidente Gaddafi, y hoy iba a llamar, tengo en mi agenda, al príncipe Abdalá de Arabia Saudita. Y ayer estuvimos tratando de hablar con Bouteflika, no pudimos, pero ahí estábamos, solo sondeando, pues. Pero no hubo una propuesta formal de Venezuela, solo buscando el acuerdo. Y ayer en la mañana, pues yo le dije a Ali que en la reunión que hicieron hoy iba a salir el tema y que él, si le consultaban, dijese que sí, que él, el gobierno de Venezuela, pues considera, pero muy en reserva, la posibilidad para buscar consenso. Y fíjate, esta mañana él me llamó y me dijo, a las 9, un poquito antes de las 9, Hugo, bueno, el tema se trató, surgió mi nombre allí, lo propusieron, pero bueno, como la reunión termina hoy mismo, lo más seguro es que no se va a llegar a un acuerdo. Fue bien recibido el nombre, no hay ninguna oposición, me dijo, eso sí me adelantó, no hay ninguna oposición, sino que se va a pensar. Pero yo estoy seguro que ya algunos presidentes habían llamado a sus ministros para comentarles lo que por teléfono habíamos hablado en estos días. Por eso es que me sorprende ahora gratamente esta llamada de Ali anunciándonos que en breve tiempo, en horas, bueno, desde las 9 de la mañana, en 2 horas pues, en 2 horas prácticamente, se debatió el tema y surgió la opción integradora. Venezuela en el mundo, ocupando posiciones de integración, de cooperación y de consenso y de equilibrio. Y eso es el signo de la política exterior venezolana: soberanía, independencia, equilibrio, cooperación en todos los órdenes posibles. Bueno, nos sentimos muy contentos. Esta es la gran noticia de este domingo. San Victorino, fíjate, nos trajo San Victorino. Una victoria. Eso, una victoria ética, moral, no de Venezuela, sino de la OPEP, pero a través de un venezolano. Pero es que esa es la historia de Venezuela. La historia de Venezuela es, bueno, Miranda en la Revolución Francesa, el Mariscal Sucre allá en Ayacucho. Es decir, venezolanos, venezolanos siempre integrando el mundo, buscando caminos de liberación, en todos los órdenes, en lo militar, en lo político, en lo cultural, etcétera. Bueno, hermano. Presidente, permítame. Dejamos hasta aquí el tema de la cultura, son las 12:17. Vamos a ver qué nos dice Carlos para ir terminando. Bueno, fíjese, en esta onda de reconocer y de sentirnos profundamente orgullosos de ser venezolanos, quisiera mencionar un pequeño detalle que tal vez no es tan pequeño y que es bien profundo y que tiene que ver con todo el sector de ciencia nuestro en el país, que se siente también bien identificado con un descubrimiento que realizó el Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte, que es el instituto que tenemos en el estado de Mérida. Centro, allá arriba en... Sí, en Mérida, en Apartaderos. Claro, en Apartaderos, cuando uno va por ahí por la carretera, se ve arriba los... Sí, los observatorios. Los observatorios. ¿Cuándo vamos para allá? Vamos, tú... Bueno, voy a poner la agenda que ya se... No, anótalo, Elías, vámonos. Para que vayamos a ver las estrellas por allá desde el observatorio. Me encanta eso, a ver si descubrimos una estrella nueva. Bueno, pero es que eso es lo que le voy a decir. Pondremos Venezuela. ¿Así? Pero escuche, fíjate. A ver. Eso es lo que voy a enunciarle. A ver, ¿qué pasó? Yo salí en la prensa, pero la gente del SIDA, así se llama el Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte, estuvieron realizando, ellos hacen campañas de observación, y en el mes de marzo tomaron una cantidad de observaciones en una zona del sistema solar, y durante varios meses de análisis de todo esto, conjuntamente con gente de la Universidad de Yale de Estados Unidos y de Indiana, por cierto, la cooperación con Estados Unidos funciona y la impulsamos tremendamente en el campo científico, pues descubrieron un asteroide importante, un asteroide cuyo nombre, que se le asignó el nombre 2000 EB 173. Es un asteroide que está ubicado entre Neptuno y Plutón, y pues simplemente es resultado de ese persistente trabajo de nuestra comunidad científica, y ubica a Venezuela pues en un lugar razonable, interesante, destacado con ese descubrimiento. Por otro lado, bueno, yo quiero felicitar por esa vía también a la gente del SIDA, ¿no? Por eso. ¿Cuándo fue ese descubrimiento? Bueno, fíjese, le digo, la campaña fue en el mes de marzo y el descubrimiento salió hace recientemente, fue publicado hace ya muy poco. ¿Pero el descubrimiento lo hicieron desde dónde? Bueno, los equipos de trabajo, se hizo a partir de las observaciones que se hicieron aquí en Venezuela, un equipo conjunto del SIDA con las universidades de Yale y de Indiana en Estados Unidos. Un nuevo asteroide. ¿Qué nombre le pusieron? Bueno, eso es lo que le dije, el nombre 2000 EB 173. ¿Qué significa eso? Bueno, esos son los códigos que le asigna la Unión Astronómica Internacional. Y básicamente ese asteroide es una bola compuesta por rocas y hielo de aproximadamente 700 kilómetros de diámetro, es decir, una cuarta parte del tamaño del planeta Plutón y un séptimo del tamaño de la Luna. Es un elemento bastante pequeño para ser planeta, pero dentro de los asteroides es uno de los más grandes. Y bueno... ¿Tiene hielo? Sí, es una bola de hielo. Y roca. Y sobre todo permite mucho estudiar los orígenes de cómo fue el sistema solar y los orígenes del universo también, de la génesis, de la creación de del sistema solar. Y otra cosa, eso refuerza la tesis. Yo, tú sabes que siempre en eso he sido, yo creo en esa hipótesis o tesis de que hay vida en otros mundos, en otros planetas. Yo siempre, no sé... una creencia, pues. Sí. El hecho de que haya agua, por ejemplo, que sabemos es una fuente de vida, de microorganismos. ¿No? O sea, ya es una forma de vida. Cuando oímos que ese asteroide es roca y además hielo, ¿no? Agua. ¿No? Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno, ¿no? O sea, son elementos científicos como para pensar en esa posibilidad, ¿no? Como, no como una locura ni... sino una posibilidad científica, ¿no? Está allí. Bueno, felicitaciones a esos investigadores venezolanos y que sigamos descubriendo asteroides y planetas y vida, sobre todo vida y futuro. Descubriendo vida. Y además producto de una cooperación científica entre Venezuela y universidades de otros países, en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la cultura, mucha suerte, Manuel. Ahí estaremos nosotros trabajando. Yo, como te lo decía, comprometido estamos con ese eje cultural educativo, con ese plan de acción para 6 años, y ya veremos cómo, y hemos le he pedido un estudio al Ministerio de Finanzas para incrementar el apoyo financiero. Así aunque es. Ese no es el factor más importante. Sí. No es el factor más importante, pero es necesario. Pero es necesario. Es necesario, sí. Aunque no suficiente, ahí hay que hacer una reestructuración a fondo, un cambio de paradigmas que ya lo hemos comenzado a hacer. Así con es. Estos lineamientos estratégicos. Así es. Mucha suerte, hermano. Y adelante, y saludo a toda la gente de la cultura, del proyecto cultural, de la revolución y el impulso de la Venezuela nueva. Bueno, la ley habilitante fue aprobada en la Asamblea Nacional. Ya debo promulgarla en las próximas horas. Mañana debo firmarla y promulgar la ley habilitante. Esta sí es verdad que es una ley habilitante completa. La pasada nos sirvió de mucho, pero claro que fue hecha en un periodo sumamente difícil, en plena constituyente, con una crisis política, etcétera. Pero ahora tenemos una ley habilitante en otro marco situacional, que va a ser mucho más eficaz, mucho más eficiente, especialmente para eso que yo comentaba de nuevo ayer en mi saludo a los trabajadores bolivarianos. Estamos empezando una nueva fase de la revolución económica y la revolución social. La revolución política ha dado pasos muy, muy rápidos, muy firmes y muy sólidos. Dentro de eso está la ley de postulaciones que también se aprobó en la Asamblea y debo promulgarla también para seguir consolidando y dándole mayor fortaleza a los poderes del Estado, a los cinco poderes del nuevo Estado y de la nueva República. Esa es la revolución política y sigue su marcha. Pero ahora, en esta nueva fase, la revolución económica y la revolución social adquieren mayor dinamismo y mayor peso en el proceso. Ese es el objetivo central de la ley habilitante. Esa ley habilitante, por ejemplo, fíjense ustedes, tiene varios ámbitos. En el ámbito financiero, esto es muy importante, vamos a hacer unas leyes, un conjunto de leyes, ya estamos trabajando y se ha adelantado bastante, ahí tenemos al vicepresidente, bueno, dedicado casi que exclusivamente al tema de la ley habilitante, y porque se trata de darle además el sentido de la integración, de la globalidad a todo el conjunto, a las leyes. Pero en el ámbito financiero, unas leyes que estamos trabajando para promocionar la actividad agrícola. Ha habido muchos problemas el año pasado y este año, a pesar de que hemos mejorado un poco, sin embargo, sé que hay muchos detalles que arreglar todavía. El financiamiento agrícola no llega a tiempo. Unas instituciones, bueno, desgastadas, burocratizadas, unos laberintos a veces interminables para dar el financiamiento que debe ser rápido, oportuno, a tiempo, a los productores del campo. Pues vamos a modificar leyes, vamos a hacer otras leyes para garantizar, ahora sí, que el financiamiento agrícola llegue a tiempo y en el caudal necesario para esta actividad que es eje estratégico del nuevo desarrollo nacional. Lo mismo otro conjunto de leyes para fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa. El sistema de las microfinanzas que ya comentábamos con el presidente del Banco del Pueblo. Microfinanzas, lo que es el Banco del Pueblo, es vamos a hacer una ley para abarcar toda la nación en un sistema que va más allá del Banco del Pueblo, para esos microcréditos, pero para tenerlos en todo el país. Eso va dirigido a las clases populares, a los más pobres, a los que nunca han tenido derecho a crédito, a los que no piden 100 millones de bolívares, sino que necesitan 1 millón a lo mejor para comprar una motoneta y vender cachapa, o para la camionetica para vender el queso, o para fabricar dulces, hacer dulces o comida, o para hacer una microempresa y coser y producir, qué sé yo, ropa, camisas, por ejemplo, suéter, como el que tú tienes ahí, que es de los buenos. Procesar alimentos, etcétera. Vamos a impulsar las cajas de ahorro a través de una nueva ley, los fondos de ahorro y sus similares. Fortalecimiento de la actividad aseguradora. Vamos, desde el ámbito financiero, estoy hablando de la ley habilitante, a través de una ley, a transformar el Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Venezolano. Y esto va a ser orientado al desarrollo social, al desarrollo económico. Y vamos a promover el sector exportador no petrolero, entre otras cosas. En el ámbito económico y social, es el segundo ámbito, después del financiero. Anoten ahí, es bueno que ustedes sepan, el ámbito financiero. El segundo es el ámbito económico y social. La ley de tierras, latifundistas, ay, ay, ay, les llegó la hora, claro. Mire, ustedes saben que en México, por ley, las propiedades tienen un límite. Yo no sé cuáles son en este momento. Pero ahí no es que, no, que tú vas a tener 100 mil hectáreas, un momentico. La ley establece límites. Aquí estamos estudiando todas las alternativas. Eso habrá que verlo según la calidad de la tierra, la productividad de la tierra, la ubicación, etcétera. Pero eso tenemos que regularlo, y para eso las leyes de la República Bolivariana. Una ley de tierra. No vamos a atropellar a nadie, ¿no? Es que aquí han atropellado al país. Vamos a acabar con los atropellos de latifundistas que, utilizando la fuerza, incluso, me consta, lo vi con estos ojos, lo he visto, conozco nombres, han incluso acabado, han matado gente en otras épocas, a comienzos del siglo. Eso era horrible. Mi abuela me echaba los cuentos de los indios de la sabana, porque la abuela, la mamá de mi abuela Rosa Inés, era una india de la sabana. Y ella me hablaba de cómo no se trataba solo de los españoles viejos, cuando Bolívar, que mataban a los indios, no. También criollitos que mataban a los indios. A plomo salían a cazar indios y apostaban a ver quién mataba más indios, hermano. Eso pasaba en las sabanas de Barinas y de Guárico y de Apure. Y allá están nuestros hermanos de donde yo vengo, de los Cuivas y los Yaruros, atropellados, sin tierra. Yo sé, yo he ido a llorar con ellos. No se me olvida nunca la cara de mi ahijado Santos Luzardo, un indígena Yaruro de las costas del Capanaparo, un niño al que, a pesar de lo que traté, no le pude sacar una sonrisa, no le pude hacer que se riera, Santos Luzardo. Y después perdió un ojo, lo trajimos a Caracas y le recuperamos su ojo, pues, una prótesis. Allá están llenos de enfermedades, tuberculosis, paludismo, leishmaniasis, de todo, desnutrición, una mortalidad infantil de las más altas del mundo, ahí en esos pequeños espacios indígenas. Eso tiene que acabarse en Venezuela, o yo me dejo de llamar Hugo Chávez, o me muero. Y llegó la hora de la nueva ley de tierra. Justicia, Ezequiel Zamora, que vuelve a decir: tierras y hombres libres. Es la única manera de que haya justicia y que garanticemos la paz permanente para Venezuela. La vida rural también la vamos a legislar, un nuevo régimen de tierra y de vida rural para motivar a los venezolanos a vivir en el campo. El salario rural, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser más bajo que el salario urbano? Hay que preguntarse eso, ¿por qué? No, salario urbano y salario rural. Ya va. Todas esas cosas tenemos que irlas revisando. Vamos a hacer leyes en el ámbito social para promover las cooperativas y asociaciones. Y hago un llamado a los venezolanos para que, y a todos los líderes sociales, políticos, gobernadores, alcaldes, promotores sociales, como por eso yo te decía, este amigo promotor social, vamos a llamarlo, Elías, a ver si nos ayuda. Necesitamos muchos promotores sociales por todas partes, trabajando y orientando al país y organizando al pueblo en cooperativas, enseñarle a la gente cómo se hace una cooperativa, cómo se asocia. ¿Cómo? Leopoldo, vamos a llamarlo a Leopoldo para que nos ayude por allá como promotor social, que es su verdadera profesión. Estudió para eso y está estudiando Derecho. Bueno, vamos a hacer un conjunto de leyes para la actividad pesquera y agrícola, para el desarrollo de los hidrocarburos, la electricidad, el turismo. En el ámbito de infraestructura, fomentar el transporte y servicios, leyes para el impulso del sistema ferroviario, legislación marítima nacional. Amigos del mar, marinos de Venezuela, vamos a seguir haciendo las leyes para impulsar las actividades del mar y la regulación del transporte terrestre, los peajes, por ejemplo, los peajes. El ámbito de la seguridad ciudadana y del país, vamos también a legislar para impulsar y modernizar la organización de la defensa civil, de los bomberos que están por ahí con tantas dificultades. Son tan abnegados los bomberos, pero donde quiera que uno va, que no tienen presupuesto, que no tienen uniforme, que etcétera. Y sin embargo están ahí siempre, dando la batalla y a veces dando la vida, muchas veces dando la vida, trabajando humildemente, los bomberos, la defensa civil. Vamos a fortalecer las estructuras de investigación penal, a modernizar el sistema de identificación nacional a través de leyes y, por supuesto, acciones más allá de la ley, y un nuevo régimen de registros y notarías públicas. Esto lo vamos a hacer, un nuevo régimen jurídico. También en cuanto al ámbito de organización y fortalecimiento del Estado, la Procuraduría General de la República, vamos a regular el Consejo de Estado, vamos a modernizar el régimen de la Fundación Pública, las federaciones cooperativas, la función planificadora del Estado, el incremento de la transparencia en las contrataciones del Estado, suministro de información suficiente, veraz y oportuna para la formulación de políticas públicas. Todo esto contenido en la ley habilitante que mañana promulgaré y que fue aprobada hace varios días en la Asamblea Nacional. Y bueno, a trabajar. Ahora tendremos doble, otra tarea, más no doble, triple, quíntuple, responsabilidades y tareas, además del gobierno. Esto es parte del gobierno, pero es una tarea legislativa que requiere una gran dedicación, un gran trabajo de todo el gabinete, los ministros, los asesores jurídicos, y estaremos pues impulsando por un año es la ley habilitante. Esta es una ley habilitante revolucionaria y para la revolución. La pasada fue una ley habilitante ahí para, bueno, algunas veces era hasta poner parches y cosas de estas para la transición. Esta es para la revolución. Esa es la gran diferencia. Esta es una ley habilitante para la revolución. La otra fue para la transición. La sobremarcha, fueron aprobados 734 mil millones, y esto para cubrir y ejecutar ya los recursos. Ahí hubo un retardo, ya lo decía Genatio, un retardo producto de los mismos procedimientos burocráticos, que el dinero estaba en el Banco Central, entonces la OCEPRE, los proyectos y de los ministerios. Bueno, por fin, el crédito adicional que tuvo que ir, por supuesto, a la Asamblea Nacional, ser estudiado allá, luego volvió a Consejo de Ministros y por fin pasamos. Es una cosa que tenemos que modificar, esos procedimientos burocráticos que todavía tenemos heredados de la Cuarta República. Y ahora, precisamente, en la habilitante vamos a cambiar muchas de estas leyes para darle mayor fluidez, dinamismo, cristalinidad a la administración pública. Porque algunos dicen que no, que es que esos mecanismos de enredos burocráticos se hicieron para garantizar lo cristalino. Mentira. No, si eso fuera así, aquí no hubiese tanta corrupción, no hubiese habido tanto desmadre moral y ético. Todo lo contrario, lo hicieron así, para repartirse, porque entonces iba para allá, iba para acá, había que negociar el Congreso, la comisión de allá de finanzas del Congreso, que la manejaron los adecos durante no sé cuántos años, 500 años casi, y la corrupción, se partían la torta en pedazos. Entonces estamos todavía heredando, todavía tenemos esos sistemas nefastos heredados de la prehistoria, pues, de la prehistoria adeca, porque eso ya suena como a prehistoria, ¿no? El hombre de Neandertal, ¿no era? Cromañón. Los adecos son como Cromañón, chicos. Sí, es una cosa de la antigüedad. Uno ve por ahí, no, que este es adeco, este es Cromañón. La mandíbula de Mauer. La mandíbula de Mauer, ¿te acuerdas de la mandíbula de Mauer? Una mandíbula que consiguieron por allá. Yo tenía un compañero en bachillerato que tenía la mandíbula larga y le decíamos mandíbula de Mauer. Bueno, la mandíbula de Mauer. Bueno, entonces ya están estos recursos listos para ahora sí inyectarse a los programas, que están listos los proyectos. Educación, escuelas bolivarianas, salud, ambulatorios, hospitales, desarrollo social, ciencia y tecnología, los infocentros y muchas otras cosas, finanzas, interior y justicia, un proyecto para las cárceles. Cultura también. Aquí está el programa Interior de Justicia, la cultura, la infraestructura, viviendas, carreteras, autopistas, producción y comercio. Ahí va un recurso importante para la agricultura, para las zonas industriales, el turismo, planificación y desarrollo, las zonas especiales, los araos, los araitos. Estuvimos viéndolo hace unos días, ya lo dije. Defensa, hay algunos proyectos de defensa para fortalecer la capacidad defensiva del país y la integración con la comunidad. Por ejemplo, la creación, y así lo anuncio, de una unidad de tamaño brigada de ingeniería, un cuerpo de ingenieros de la Marina, que va a estar adscrito a la Infantería de Marina. ¿Por qué? Porque, bueno, para que los infantes de Marina tengan mayor capacidad de trabajar con las comunidades. Los cuerpos de ingenieros, carreteras, viviendas, reparación de caminos, de puentes, etcétera. Entonces estamos inyectando algunos recursos a defensa, especialmente en ese sector, y también, por supuesto, para mantenimiento, por ejemplo, los barcos estos de transporte, con los que rescatamos miles de personas en Barga, y que navegaron, ustedes fueron en ese barco para allá, para Isla de Aves. Correcto. Tienen algunas fallas ya de algunas partes de los sistemas, de no falla de la navegación, sino, por ejemplo, hay algunos espacios de esos transportes que requieren equipos especiales, que hay que cambiarlo, hay que repotenciarlo. Pues vamos a, para incrementar también o los aviones, reparación de aviones, motores, repuestos, etcétera. También ambiente tiene una importante cantidad de recursos para continuar el saneamiento de playas, de costas, de ríos, de caminos, de ciudades, etcétera. Bueno, así que la sobremarcha ha recibido la aprobación de 734 mil millones de bolívares. Debo también hacer un reconocimiento a la manera como fue tratado un caso muy lamentable en Mérida que generó algunos disturbios. Un estudiante que murió, un señor ya casado con 4 hijos, 46 años, la edad mía pues, Luis Alfonso Dávila, el ministro estuvo por allá encargado del caso. Le pedí que se fuera para allá. Bueno, es un caso donde es que se está investigando. Yo le he prometido a su viuda, a sus hijos y a la comunidad merideña, por teléfono hablé con su viuda, estaban velando a este señor. Me cuentan que el caso fue así. Había un partido de fútbol y entonces había pues mucha gente. Alguien estaba pasado de palos, como ocurre en algunos de estos eventos, lanzaron una cerveza, así como la lanzan a veces al aire. Bueno, entonces la policía llegó y sacaron a varias personas, entre ellos al compatriota fallecido. En ese forcejeo, dicen algunos testigos que este hombre cayó, se cayó y se golpeó la cabeza. Que si lo empujó el policía, que si se cayó, bueno, etcétera. Ahí están las investigaciones, los testigos. Lo cierto es que él cayó, se golpeó, y bueno, en el cerebro, estuvo varios días tratando a los médicos allá y murió lamentablemente. Eso generó, bueno, manifestaciones de los estudiantes. Yo conversé también por teléfono con el presidente de la Federación de Centros Universitarios de Mérida esa noche. Los estudiantes salieron a protestar, pero pacíficamente. Así me lo garantizó y le creo al presidente de la FCU y me dijo, presidente, nosotros no queremos que Mérida vaya a pasar aquí un desastre, no, sencillamente salimos a pedir justicia. Y le dije, bueno, vamos a investigar esto y cuenten con que estaré pendiente del caso. Pero, según me informan entonces el ministro del Interior, el gobernador de Mérida, que también estaba muy, se reunió con los estudiantes. Es allí un caso lamentable primero, doloroso, pero yo quiero también comentar este punto. El tratamiento que le estamos dando a estos casos. Casos, bueno, donde grupos de venezolanos reclaman muchas veces de manera airada, por supuesto, lo que ellos consideran un atropello. Y exigen investigación. Pues todo el mundo tiene derecho a exigir justicia, que se investigue la muerte de alguien, de un amigo, un compañero, un padre, el esposo. Por supuesto que hay que investigar eso. No se puede tapar la cosa. El señor Peña, que en paz descanse. Nuestro sentimiento a su viuda, a sus hijos, a toda su familia, y vamos a apoyarlos también, además, a su viuda, a sus hijos, ayudarlos, pues, para que sigan estudiando los muchachos y sigan su vida, pues, con todo el dolor que deben tener, que nos lo compartimos. Pero estaba Mérida con esta situación, algunos infiltrados, algunos grupos, hay algunos detenidos que empezaron a saquear, a romper cosas, etcétera, más allá del movimiento estudiantil, porque yo reconozco que en el movimiento estudiantil está apareciendo y conformándose una nueva dirigencia que está, por supuesto, luchando por sus derechos, pero impulsando el proceso. Claro, si ellos quieren, los estudiantes saben que este gobierno es de ellos y es para ellos y para impulsar los cambios en el país y en las universidades, que también hay mucha tela que cortar por dentro de las universidades. Yo siempre le doy este mensaje a los estudiantes. Ahora, lo importante allí también es el tratamiento, iba a decir yo, del caso. Bueno, ¿cuándo antes se veía a un ministro del Interior reunido con los estudiantes? A mí no me dio tiempo de ir, pero una llamada telefónica y hablando con la viuda, con los estudiantes. El gobernador a las 2 de la mañana reunido con los dirigentes estudiantiles. Y allá visitando la familia. Es un tratamiento humano. Eso es lo que, por encima del dolor que nos causan casos como este, pues yo quiero también resaltar. Y afortunadamente bajó la presión, hubo algunos daños, algunos locales comerciales. También pudiera haber allí alguna incidencia política, porque esto coincidió con el reconteo de algunos votos en Mérida, que esa es otra cosa que hay que resaltar. ¿Cuándo antes aquí había derecho a reclamar en las elecciones, o había reconteo de votos, o incluso cambios de gobernadores? Allá pasó en Amazonas, se demostró un chanchullo, como siempre, de los adecos. Se demostró que votaron, no sé cómo ellos tienen métodos, ¿no? Aquello de acta matavoto, ahora parece que inventaron uno de huella matavoto, unas huellas que aparecieron no sé dónde, gente que fue a votar de otro sitio, y eso se demostró. Y, bueno, el señor que había sido supuestamente elegido, colorín colorado contigo. Señores, hay un nuevo gobernador, y bien, no pasó nada, eso fue recibido con júbilo allá, Liborio Guarulla, quien felicitamos, el nuevo gobernador de Amazonas. En el caso de Mérida, pues se está haciendo el reconteo ante el reclamo del exgobernador. Y bueno, por supuesto que aquí se respetará lo que resulte de ahí del conteo o del reconteo. Sea lo que sea y pase lo que pase, pero con una seriedad del Consejo Nacional Electoral, llamando a los testigos, las Fuerzas Armadas sacando de sus depósitos las urnas, el reconteo con testigos y todo. ¿Cuándo eso antes se hacía aquí? Nunca. Esto es una demostración de que el país está cambiando de verdad, verdad, y estamos cambiando paradigmas, estamos cambiando principios. Aquí esto está abierto a la crítica, a la revisión, al reconocimiento de errores y a la intención más firme de corregir si se han cometido, o si alguien los ha cometido, o alguien los ha propiciado por intereses personales o político-partidistas o económicos o lo que sea. Eso es muy importante, estos dos casos de Mérida. Ah, perdón, Elías va a decir algo. Sí, el ministro de Secretaría, a ver. Permítame hacer un comentario sobre el caso de Mérida y los estudiantes. Como usted sabe, yo vengo del movimiento estudiantil, y yo quiero que los estudiantes y la juventud de este país comprendan que este es un gobierno que tiene una actitud distinta frente a los universitarios, frente a los estudiantes. Presidente, nosotros venimos de dos gobiernos, el de Jaime Lucinchi y el de Pérez. El de Lucinchi asesinó a 56 estudiantes en manifestaciones. 56 estudiantes. Claro, tú fuiste dirigente estudiantil, sí, durante desde varios años. Desde 89 hasta el 95 que me gradué. El gobierno de Pérez asesinó a más de 100 estudiantes, 312, 103 estudiantes. Esas son, digamos, las cifras de la supuesta democracia a la que veníamos. Presidente, nosotros nunca pudimos llegar al Ministerio de Educación, ni a Miraflores, jamás. Nos paraban como 6 cuadras antes, nos paraban a fuerza de perdigones, ballenas, helicópteros disparándonos, etcétera. Aquí vienen los estudiantes, se dialoga con ellos. Yo he visto al ministro de Educación sentado ahí en la casa Andrés Bello, dialogando con los estudiantes. Durante 2 años de gobierno, presidente, no ha habido un muerto por parte de los cuerpos policiales centrales en manifestaciones. Este hecho lamentable fue un hecho fuera de manifestaciones políticas y sociales. Lo que demuestra un caso allá en Cumaná. En Cumaná que no fue nuestro, incluso que usted se apersonó. No, yo me fui allá, mi Quilena, que era ministro, sí, fue señor. En pleno lío. Y estamos el gobernador a la espera. Había dejado la ciudad, sí. Los estudiantes quemaron parte de la gobernación. Yo recuerdo que estaba en el estadio en ese día. Sí. Y bueno, le pedí a Luis que fuera, luego me fui a hablar con los estudiantes allá mismo en el sitio para que bajaran un poco la presión. Ordené prisión por vía militar de los sospechosos, luego eso tuvo que pasarse a la vía civil y hay un juicio ahí que no ha sido lo más rápido que se hubiese querido, pero es parte del proceso judicial. Sí. Pero hemos enfrentado el único caso de un estudiante muerto en una manifestación de unos muchachos en el Instituto Universitario Tecnológico de Cumaná, donde tú eres padrino de la promoción, sí. Carlos Genatio, porque estuviste metido con esos muchachos. A uno le duele, yo fui hasta el barrio donde la señora, incluso este joven estudiante, Ángel Castillo, que en paz descanse. La mamá estuvo nunca aquí la mamá, una semana. Ella siempre viene y va, y estamos ayudándolos hasta donde podemos y pidiéndole a la justicia que acelere las investigaciones. Ahora no hay protegidos aquí, porque antes eran protegidos, sí. Los gobernadores o qué sé yo, general, los jueces, la policía. No, ahora que sea el que sea, y vamos a estar pendientes sí. De ese caso judicial. Pero yo recuerdo que incluso un hermano de este muchacho, Ángel, fallecido, uh-huh. Es militar, era estudiante de la FOFAC, ya debe estar graduado de subteniente. Una familia pobre, un barrio, entonces a uno le duele, porque uno viene de ahí también. Mira, Elías, eso que tú dices. El año 91, nosotros a punto de la rebelión, el mes de octubre y noviembre, hubo varios estudiantes muertos. Sí, en Caricuao un solo día mataron a tres muchachos. Tres muchachos. 12, 13 años. A plomo limpio. La policía de Pérez. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que en Maracay nosotros estábamos cansados de que nos mandaran a la calle. Y hacer planes para allanar las universidades allá en Aragua. Yo estaba pues en Maracay. Y un día cuando ya nos mandaron a la calle otra vez, dimos la orden nosotros, los militares bolivarianos, llamamos a los soldados y salimos a la calle como señal de protesta, callada protesta, sin municiones. Solo los oficiales, dije yo, los oficiales llevan municiones. Y todos los soldados, di la orden, salen con el fusil al portafusil, pero apuntando hacia abajo, o sea, el cañón al piso. Una posición pasiva, como cuando uno va caminando en una montaña, por allá, lleva el fusil ahí, porque no está en acción de combate, y sin munición. Bueno, eso generó un conflicto en Maracay, porque, claro, algún sapo, como siempre había, algún sapo informó que el comandante Chávez dio la orden de que los soldados cargaran el fusil al posición roco, pero con el fusil hacia abajo y sin munición. Pero es decir, nosotros andábamos muy impactados por esa situación. Incluso en el mes de noviembre, uno de los posibles disparadores de la rebelión se convirtió en el movimiento estudiantil y la represión salvaje que hubo. Nosotros estábamos en Maracay, nos mandaron a tomar la ciudad y dimos instrucciones que si aquello se desbordaba, si los estudiantes lanzaban alguna acción de protesta por la muerte de alguno, o si mataban a algún estudiante, nosotros íbamos a tomar Maracay. Íbamos a llamar a una asamblea estudiantil y a declararnos en rebeldía, pues, a sumarnos al movimiento estudiantil. Bueno, eso no ocurrió, al fin no ocurrió, pero vino el 4 de febrero, dos meses después, pero es que estaba caliente el proceso, pero es verdad lo que tú has dicho, yo lo recuerdo desde otro punto de vista, claro. Desde un oficial y unos soldados, y entonces haciendo planes para reprimir a los estudiantes cuando esa no es la función de la Fuerza Armada. Entonces por eso un llamado a la juventud y a los estudiantes, estamos ante un gobierno con una voluntad democrática de nuevo tipo, y hoy toda esa energía debe ser para construir, ya no solo para protestar, sino para construir el país que tanto soñamos. Bueno, gracias Elías. Ahora ministro de Secretaría, dirigente estudiantil durante muchos años. Bueno, un saludo a la juventud, y hablando de esto, pues vamos a hacer un congreso de jóvenes estudiantes pronto. El día 23 y 24 de este mes estaré con los estudiantes en un congreso de estudiantes venezolanos. Bueno, agenda de la semana que viene. esta noche tendré una cena con un grupo de embajadores, amigos que han estado viniendo desde hace 2 años, senadores, un senador y diputados, entre ellos mi buen amigo Cass Ballinger. Cass, si ya llegaste a Venezuela and you are here in this you are here in this with us, this program, if you are listening to us, if you are hearing listening if you are listening our voice, then welcome to Venezuela, Cass Ballinger. pariendo ahí, pero llegué. Cass Ballinger es un buen amigo, él es diputado y fue reelecto ahora con la más alta votación, así que hoy nos tomaremos un café para celebrar tu nueva designación como diputado al Congreso de los Estados Unidos. Y viene con su señora, Donna, una buena amiga, su esposa. No lo deja solo para ningún lado. Cass y Donna. Allí estaremos conversando seguramente sobre la situación actual de los... Seguramente me traerán información reciente del asunto, de cómo quedó el Congreso, el fortalecimiento de las relaciones nuestras con los Estados Unidos. Y salirle al paso a tantas pretensiones o gente que pretende dañar o perturbar unas relaciones, nadie podrá lograrlo. Porque no queremos, pues sencillamente no queremos, ni ellos ni nosotros queremos. ¿Quién va a lograr que se perturben? Por más que inventen y por más que digan. Y con ellos otros diputados, con su esposa, la embajadora de los Estados Unidos, con Luis, su esposo, que es mexicano, estaremos pues Marisabel y yo atendiéndolos. Será un gran gusto recibirles, porque aquí recibimos con gusto, con afecto verdadero, a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Venga de la China, venga de Cuba, venga de Brasil, venga de la Luna, venga de Washington, de donde venga. Son seres humanos que merecen nuestro respeto y nuestro afecto. Y allá estaremos pues conversando de muchas cosas. Luego mañana, lunes 13... estaré juramentando embajadores, himno, te voy a juramentar mañana. Lino Martínez se nos va para México, ¡viva México! Bueno. Y estoy seguro que ahora con el nuevo gobierno de México, que se inaugura el 1 de diciembre, ahí estaremos, Dios mediante, dentro de pocos días. Lino Martínez va a hacer un gran trabajo, estoy seguro, como lo conocemos, siempre trabajando por el país. Mañana te juramentaré, Lino, y algunos otros embajadores. Luego vamos a tener mañana la visita también, aquí llega mucha gente, muchos amigos del mundo que saben lo que está pasando, aquí están muy interesados en visitarnos y en trabajar junto con nosotros. De Pernambuco viene gente mañana, ya deben estar aquí, llegaron hoy. Una comitiva grande de empresarios y políticos de Pernambuco, Brasil, del estado de Pernambuco. Ahí estuvimos hace poco visitándoles en la Universidad de Pernambuco. Una conferencia con estudiantes, mucha gente allí, empresarios que quieren invertir aquí, empresarios que quieren que les ayudemos allá, el gobernador que quiere que ayudemos, por ejemplo, con la energía. Ellos tienen dificultades con la energía para el futuro y los planes de desarrollo industrial del nordeste del Brasil. Así que la integración de Venezuela y Brasil, eso se hace todos los días, se hace con proyectos concretos. Bienvenidos. Amigos del Brasil. ¿Cómo se dice bienvenidos en portugués? Sean bienvenidos. Tú hablas de todos esos idiomas, chicos. Bueno, ¿cuántos idiomas hablas tú, Carlos? Bueno, yo hablo inglés, francés. Francés. Este muchacho se ha estudiado, chicos. ¿Ah? ¿Cómo se dice, a ver? Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Pero tú no le pusiste el... Sean bienvenidos. Sean bienvenidos. Pero hay que darle un cantadito. Sean bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos de Pernambuco. Vamos a hablar con ellos mañana sobre amistad, integración, la América bolivariana y negocios, por supuesto. Bueno, luego siguen llegando gente del mundo. A las 5 de la tarde mañana tenemos a McNamara. ¿Cómo es el nombre de McNamara? ¿Tú no Tomás. Tienes? Tomás. Tomás, aquí están los nombres, ¿no? Ajá. Tomás o Tomás McNamara, David o David Rockefeller y William Rhodes. Esta es Bueno, un trío de empresarios que son puro cuarto bate. McNamara, Rockefeller y Rhodes. Tomorrow in the afternoon, 5 sharp, I will go to speak with 3 men. Ellos son miembros de la directiva del Consejo de las Américas. Allá nos hemos visto con ellos en Nueva York y en Washington, creo. En el último viaje estuvimos reunidos con ellos. Nos ofrecieron un almuerzo con muchos empresarios y quieren venir aquí porque vienen a invertir. Esa gente no anda, ellos vendrán a pasear también, pero vienen con deseos de invertir. Y como ellos saben, nosotros estamos interesados primero que nada en las inversiones productivas: energía, gas, petroquímica, agricultura, industria, qué sé yo. Bueno, nos van a hacer una exposición de sus proyectos, porque ya tienen proyectos para Venezuela. Luego, en la noche, iré por Maracay. Otra vez Maracay. Una cena que vamos a tener allá con un grupo de industriales y empresarios de Aragua. Esta cena la organiza el gobernador de Aragua, Hidalgo Bolívar, su esposa Marieta. Allí estaremos con un grupo de ministros, el vicepresidente, a quien lo quieren mucho allá en Aragua. Estaremos, pues, trabajando. Esa es una cena de trabajo. Se trata de inversiones, se trata de negocios y gente que quiere, pues, conversar con el presidente para explicarle. Cada uno de ellos va a explicar 5 minutos con una proyección allí, va a estar la prensa, todos los proyectos que han venido haciendo empresarios de Venezuela y otras partes del mundo y que están listos y quieren informarle al gobierno, bueno, proyectos, y estamos dispuestos a apoyarlos, no económicamente, los dineros son de ellos. Nosotros solo les ofrecemos la garantía, la seguridad de un gobierno que respeta la inversión y que trabajará de acuerdo con los inversionistas. Estado, mercado, sectores productivos y un Estado serio, responsable. El martes 14, también otra visita del señor Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. También están por Venezuela y los voy a recibir en la mañana. Y a las 10 de la mañana llega el enviado, un enviado del presidente de México, del nuevo presidente de México, Vicente Fox. También las relaciones de México y de Venezuela, estoy seguro que las vamos a repotenciar ahora con el nuevo gobierno mexicano. Bueno, esta es una semana internacional, ¿vale? Pura, ¿ah? Casi todas son embajadores, Pernambuco, Consejo de las Américas, hoy los Estados Unidos y la embajadora y los amigos del Congreso, luego Aragua, bueno, Aragua es criollito. Nos vamos en la mañana a Thomas Donohue, después el enviado de México, y a las 3 de la tarde voy a recibir aquí en Palacio a un enviado especial del primer ministro británico, Tony Blair, Lord Levy, quien anda haciendo una gira por Sudamérica y está de paso por Caracas, y vamos a conversar. A las 5 de la tarde, David Mulford. David Mulford es un experto financiero de los Estados Unidos, de mucho peso, presidente de un banco mundial, no el Banco Mundial, es el Credit Suisse First Boston. Es un banco que maneja temas como la deuda externa de mucha... David Mulford incluso creo que trabajó en la Comisión Brady, aquella de los bonos Brady y todas estas cosas. Está de paso y vamos a conversar el día martes. Luego en la noche daré algunas audiencias a civiles, a militares, etcétera. El día miércoles 15 estaremos en Barcelona inaugurando la exposición Aeroexpo 2000 de la Fuerza Aérea Venezolana, pero para el mundo. Vamos el miércoles 15 a Costa Rica. Nos ha invitado su presidente, sus instituciones, a estar con ellos esa tarde, esa noche, en Costa Rica. Luego el jueves estaremos en Honduras, el viernes estaremos en Panamá en el inicio de la cumbre iberoamericana, el sábado continuaremos en Panamá, y ese día será la clausura de la cumbre, y de allí visitaremos Guatemala, la tierra del Quetzal. El día domingo 19 estaremos en Guatemala. Teresita, ¿qué tal si salimos de Guatemala? ¿Ah? Aló, presidente. Vamos. Pues vamos, estamos listos. Vamos a hacer el contacto con el gobierno de Guatemala para que nos apoyen y saldremos desde Guatemala. Siempre y cuando, por supuesto, las coordinaciones técnicas las hagamos. Ojalá podamos, estoy seguro que sí lo podremos hacer. Guatemala. Ahí estaremos el domingo 19 y el lunes 20 estaremos ya viajando de regreso a El Salvador y el martes El Salvador y Nicaragua. Y el martes estaremos de regreso en Venezuela. Esta gira por Centroamérica obedece primero pues el viaje hacia la cumbre iberoamericana. Ahí estaremos con todos los presidentes de Latinoamérica y el Caribe latinoamericano. Vendrá también seguramente el rey de España, don Juan Carlos de Borbón. Estará también el presidente Aznar, el presidente del gobierno español, el presidente de Portugal. Yo debo conversar con el presidente de Portugal. Tengo entrevistas con muchos jefes de Estado. Voy a llevar por solicitud de la presidenta Mireya Moscoso. Nos han solicitado llevar la espada de Bolívar. Y vamos a llevarla. Porque la cumbre iberoamericana forma parte de ese retomar de la senda bolivariana. Y esto es muy importante. La espada de Bolívar, solicitud hecha por la presidenta Mireya Moscoso de Panamá, va a estar allí presidiendo la cumbre iberoamericana, la cual se va a hacer, y esto es muy significativo, vamos a hacer la cumbre iberoamericana en Ciudad de Panamá, en el mismo salón donde se hizo en 1826 el Congreso de Panamá. Un salón que ha sido remodelado, que ha sido ampliado, y ahí están los recuerdos de aquel esfuerzo de Simón Bolívar, el líder de América, el revolucionario más grande que ha parido América, para reunificar o para unificar todos estos países en el sueño de la gran Colombia bolivariana, la integración de la América Latina y del Caribe. Es el comienzo de un nuevo siglo y es el comienzo de una nueva era bolivariana. Nos vamos con la espada de Bolívar a Panamá, a seguir impulsando la integración, la justicia, la igualdad para los pueblos de esta parte del mundo y de todo el mundo. Bueno, 1:03 de la tarde. Comenzamos a las 9, o sea que... 4 horas. Un poco menos, comenzamos a las 9:20. Un poco menos, sí, empezamos. Menos de 4 horas. Uh-huh. Bueno, son tantas cosas. Y además la llamada de Ali, todas esas cosas, y las llamadas de tanta gente. Ahí viene la canción. Nos despedimos con Venezuela en el corazón. ¡Qué bueno este programa! Gracias a todos ustedes, a quienes llamaron, a quienes nos impulsan con su presencia y su aliento. Mil gracias, que Dios les bendiga. Oigamos esta hermosa canción. Al viento y al sol, y esa nostalgia que hoy subiendo sin querer se hizo canción. los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas. Cerrar mi cuerpo cerca del mar de Venezuela. Bueno, nos vamos con Venezuela en el corazón. Bien, amigas y amigos, hasta aquí Venezuela y Latinoamérica, el programa número 51 de Aló Presidente. La próxima semana, bueno, estaremos pendientes para la transmisión que puede ser la primera transmisión internacional de este programa venezolano. Aló Presidente volverá el domingo 26 de noviembre también desde acá de Miraflores. Y nuestro agradecimiento a las emisoras comerciales que hoy se enlazaron en esta transmisión histórica de Radio Nacional de Venezuela. Son ellas las siguientes: Circuito YBKE Mundial, Radio Capital, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 FM en Barlovento, Radio 880 AM en Caracas, Radio 1070 AM, Radio Fe y Alegría, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, Radio Vibración 1470 AM en el estado Sucre, en el estado Barinas, Radio Paraíso Estéreo 102.9, Radio Premio 103.9 en Socopó y Radio Positiva 95.7 FM, Radio Primera en Puerto Ayacucho, Radio Clase en el estado Cojedes, Radio Z 100.3 FM en el estado Cojedes, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure, Radio Sirena 98.3 en Puerto Cabello, Minera 97.7 en Tumeremo, Minera 100.3 FM en Santa Elena de Guairén, Megahertz 96.5 en Miruaca, Radio 1060 y la emisora cultural de Táchira en San Cristóbal, Radio Andina Estéreo 91.9 en el estado Táchira, Famosa 88.3 FM en San Fernando de Apure, Radio La Giga FM en el Vigía, Circuito Diamante en el estado Bolívar y Radio Rebelde en La Habana, Cuba. Por Venezolana de Televisión, las cámaras de Richard Villa y además en Radio Nacional, Teresa Maniglia, Gustavo Farías, Miguel Villegas y quien presentó para ustedes, Roberto Ruiz Tovar. Recuerden que el programa número 51 de Aló Presidente lo repetiremos a partir de las 8 de la noche por nuestra antena informativa y a las 9 por Antena Popular 630 AM para todo el país. Por su atención, muchas gracias, Venezuela.